Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos por aquí en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara. Con nuestro programa de Historia y Más, donde, bueno, como siempre llegamos tarde. Ahora resulta que no aparece nuestro invitado. Ni Juan Pablo. Ni Juan Pablo. Ahora sí que nos abandonaron. Pero pues nosotros estamos aquí. Órale, cumpliendo con ese compromiso que tenemos con nuestros cuates, con nosotros mismos, los que nos escuchan, los que no nos escuchan. Sí, también. También. Y bueno, saludando aquí a nuestra compañera Marcela. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, don Enrique. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos, Marcela? A ver, platíquenos. Pues, ¿qué le puedo decir? Que ya en un mes más o menos viene la revocación de mandato. Ah, cabrón. ¿Y por quién va a votar o qué? No, pues yo voy a votar a pues favor. Pues secreto. No, yo voy a votar a favor de que López Obrador continúe en... No, yo tambor. Fíjese que entrando en esos temas, el día de hoy así de rapidito, leí algo que me llamó la atención. Pedro Ferriz de Com escribió por ahí en su Twitter que los franceses no nos invadieron, que nada más intervinieron dos veces. Y que los que decía que nos habían invadido son los que votamos por Morena, ¿cómo ven? Eso dice el bruto ese. Bueno, pues ¿qué le puedo decir? Mire, imagínese, el ya vio lo que sucedió el sábado en el estadio de Querétaro. No, qué terrible. Terrible, fue terrible. Familias con niños, los agresores no se midieron para nada. Y ahí hubo algo muy, muy extraño. Mucho. Pero, bueno, fue en Querétaro donde gobierna el PAN. Y pues obviamente los contrarios o los que están a favor del gobierno del PAN, que son los contrarios al gobierno presidencial, no dijeron nada. Al contrario, le echaron la culpa a López Obrador en una mañanera que decía que pues no ponía orden y no sé qué. Sí, pues él tiene la culpa de todo. Él tiene la culpa de todo, hasta lo que pasa en Ucrania. Entonces, sí, ahora resulta que hay que romper relaciones con Ucrania o con Rusia, no sé cómo está el rollo. Pues se supone que México es un país libre y decide con quién romper relaciones o con quién no. No, aquí lo que pasa es que son decisiones de Estado, número uno. Número dos, México siempre ha adoptado la doctrina Estrada, sí, que es la no intervención. Así entonces, como que no es el papel de México, porque nunca se ha manifestado. No, nunca se ha manifestado, no. Sí, entonces no creo que sea el momento de buscar pleito. Total, si alguien quiere pleito con Rusia, pues que le declare la guerra y que se vaya a la chingada ya. México no interviene. Le decía del caso del conflicto que hubo de la agresión fútbol que hubo en el fútbol el sábado, que bueno, los derechistas no se pronunciaron, culparon más bien al presidente, pero ¿qué hubiera pasado si ese partido se hubiera realizado en el Estadio Azteca? Ya hubieran pedido la cabeza de Claudia Sheinbaum. Claro. Sin embargo, ahorita no dice ni una palabra. Total, el sábado, sí, mañana creo que juega el Guadalajara contra el América. Ya habían dicho que un partido sin color, que no iban a permitir las camisetas de los equipos y que no iban a asistir las barras. Bueno, el caso es que ese fue el castigo máximo que pudieron haber dado por lo sucedido el sábado, que a mí en realidad me parece una verdadera burla. Yo tengo mi opinión ahí. Yo, de joven fui aficionado al fútbol y dejé de ir precisamente por eso. Sí. Porque no me gusta la forma en que manejan el fútbol. En principio, la Federación Mexicana es el Estado dentro del Estado. Sí. Es decir, si un jugador quiere acudir a presentar una en conciliación, porque a final de cuentas es un trabajador. Ajá. A final de cuentas. Sí, que claro. Está muy bien pagado, bueno, eso no lo discuto, pero él no tiene ese derecho. Ellos no tienen derecho a huelga. No tienen como los demás. Sí, porque trabajan bajo contrato. Así es. Entonces, vamos, no hay ninguna instancia en el país donde ni los aficionados ni los jugadores puedan elevar una queja. Todo tiene que ser a través de la Federación Internacional de Fútbol, que son los que dominan ese deporte a nivel mundial. Y, no, y es que ya no es deporte, ¿sí? Ya todo se resume a la lana, el tema económico. Ellos, ellos deciden quiénes van a los mundiales, deciden quién debe de ganar, si fue penal o no fue penal. Entonces, de deportivo, pues lo único que tiene es andar corriendo ahí, haciendo ejercicio los jugadores. Ajá. Porque realmente no compiten entre ellos. Es una total falacia, ¿no? Eso es por ese lado. Por el otro lado, yo considero que realmente lo que vimos, porque circuló por las redes, nada que ver con un deporte, nada que ver con un espectáculo, sea del género que sea, Sí, eso es lo que a mí me impresionó más. Una hazaña, ¿cómo la que golpearon a esas personas? No les importó que hubiera niños, no les importó que hubiera familias, que a final de cuentas son los que iban a ver el partido. Ahora, el motivo, pues no lo vamos a saber, se dicen varias versiones. Sí, pero lo que todo, sí estuvo muy extraño fue que cerraran las puertas y abrieran las rejas cuando la gente pedía que no se abrieran. Y los policías, o la seguridad, no sé si fueran policías o qué fueran, pero estaban en todo menos en eso. Exactamente, hasta hablando por teléfono. Estaban hablando por teléfono, estaban haciendo señas para otros lados. Me tocó ver un video, que por cierto lo subí a mi muro, y por eso estoy castigado. Por ¿ya lo Facebook. Volvieron a castigar? Pues yo imagino que sí. Unos policías llegan y levantan a una persona que está lesionada sin ningún protocolo de nada. Sí, prácticamente lo jalan para subirlo por unas butacas y se lo llevan casi arrastrando. O sea, digo yo, caray, que no habrá una autoridad que pueda aplicar una sanción de veras acorde a lo que vimos. Porque no eran policías, eran unos gorilas. Así es. Cualquier persona con poquito sentido común, si ve una persona herida, lo primero que hace, pues no es tironearla. Como usted dice, son protocolos y se supone que están preparados para ese tipo de emergencias. Pues si no estoy preparado, por lo menos llamo. Pero debe de saber que a un llamo, médico, oye, aquí qué hago, qué instrucciones, ¿verdad? No, ahí parecía que más bien querían borrar la evidencia. No parecía que estaban auxiliando a un herido. Sí, vamos a suponer que esta persona todavía estaba viva. A distancia y en lo que vimos, pues no, aparentemente no tenía signos vitales. Pero si esta persona está viva, pues todavía es peor. Todavía es peor porque si no estaba lesionada de algo, en esos movimientos bruscos que le hicieron, lo pudieron lesionar más. Así es. Y entonces, si no iba a tener consecuencias para toda su vida, pues ya las va a tener. Sí, porque pues el mal manejo ahora sí de un herido. Pero pues bueno, ahora entre la confusión cuando llegaron las personas que fueron a apoyar al Atlas, que se reunieron afuera del estadio, que pusieron veladoras, todo eso lo vi en la televisión. Les preguntaban y ellos decían, es que sí hubo muertos. Ahora hay que ver, porque las autoridades dicen que no. Y los que estuvieron viviendo el momento dijeron que sí. Entonces, No sé si en realidad no hubo muertos y estas personas dijeron, por la confusión y ver tanta gente inconsciente por los golpes, atribuyeron que estaban muertos o que en realidad sí hubo muertos y se quedaron callados. Porque hay que recordar que México va a ser una de las sedes para el Mundial del 2026. No, hombre, pues ojalá y no. Pues es que si no tenemos un comportamiento adecuado para un espectáculo de imagínese, esa manera. Imagínese a nivel mundial. No, pues se supo en todo el mundo esto. Es vergonzoso, sí, para nuestro país que estas bestias peludas anden sueltas en un estadio de fútbol. Así es. Y yo creo que ni siquiera eran aficionados. No, pues nada más fueron y se metieron a hacer relajo ahí al estadio. Ahora, no sé si fue el motivo porque iban perdiendo. Bueno, pues también un equipo pitero como el Querétaro. ¿Qué podían esperar? Sí. Entonces, No es el tema. Y luego, les iba ganando el campeón. No se estaban jugando la vida ni el campeonato. Nada más era un juego. Era un juego de fútbol. Sí. Donde yo creo que estas personas, que no creo, insisto, no creo que hayan sido aficionados. No. Un aficionado normal, así sea de las barras y sea de las porras y sea de no sé dónde, no tiene esos instintos criminales, porque eso era criminal lo que estaban haciendo. Sí, era con saña. Con toda la saña del mundo, los desnudaron, los golpearon, los siguieron, los acosaron, amedrentaron a cuanto pudieron, escenas... que de veras son difíciles de aceptar que ocurra algo así, ¿no? Les tocó a ellos, ¿qué ocurre si nos toca a nosotros aquí en el Estadio Jalisco? ¿Qué diríamos? Inmediatamente el pinche gobernador de aquí ahí va a hacerle su fiesta al otro cabrón del PAN, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y no hubo muertos y nadie supo nada. Y luego viene un castigo, pues ¿cómo decirlo? Un castigo de la Federación Mexicana. Al equipo Querétaro, pero se llevan al equipo, se llevan al club, se llevan al equipo femenil. Ahora imagínense, si quedan castigados, que supuestamente iba a ser un año, a lo que yo estuve leyendo, ¿cuánta gente no vive de eso? Sin necesidad de pertenecer al equipo de fútbol, sino al club. Sí, claro. Hay personas que viven. No, ¿cuánta gente se va a quedar sin empleo? Es mucha gente, ¿no? Exacto. Pero vamos, las cosas están tomando proporciones fuera de lo normal. Yo creo, y lo creo sinceramente, que eso es el reflejo del deterioro de la sociedad. Sí. Porque escenitas como esas, a mí me han tocado muchas en la ciudad. Muchas. Y bueno, y no quiero decir las más graves que me han tocado, pero es tan común que vas en el tren ligero y pasa un joven y a mí me han arrollado, me han aventado. Pocas veces por ahí hay alguien amable, señor, siéntese. Pero eso ocurre también con las mujeres. Las mujeres también, dicho sea de paso, están igual o peor. Sí, son temas escabrosos. Yo le voy a decir una cosa. No, son chingaderas. Que ahora, el día 8, que fue la marcha, yo no fui. Yo nunca voy a esas marchas, porque tengo amigas y primas y demás que van y apoyan y se ponen sus pañoletas. Qué bueno que ellas tienen están en su lucha y protestan, pero yo le voy a decir una cosa. A mí me creó un hombre muy bueno, mi papá. Órale. Entonces, yo he tratado de relacionarme con hombres buenos que nunca me han agredido, pero ¿por qué? Porque, pues... Oiga, y sí lo ha logrado, a ver. Bueno... Pasamos por alto esa pregunta. Bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene conciencia, ahora sí, cuando uno pone su bandera roja de que algo no le gusta, no, roja se puso, usted. También qué preguntas me hace. Bueno, es que Estaba muy a la mano. Mire, como no tengo a quién entrevistar, bueno, pues... Ahora me voy a entrevistar a mí. Pues sí. A ver, y luego, a ver, continuamos. Bueno, ya pasamos ese trance. Yo entiendo que... Se relaciona con gentes sí, buenas. Pues, buenos. Sí, de alguna manera soy de pocos amigos, pues durante mi juventud y demás tuve muchos amigos, pero obviamente la vida los va llevando por otro lado. A cada quien, sí, a cada quien, aparta. Pero sí tengo amigos que aún conservo desde la universidad, por ejemplo, Juan Pablo es un amigo de la universidad que sigo con conservando y varias amistades, pero son en realidad son pocas. Pero volviendo al tema de la marcha feminista, yo digo, bueno, está bien que protesten y demás, pero yo le voy a decir una cosa, yo también he sufrido agresiones sutiles de mujeres hacia mí. Entonces, a lo mejor lo hacen así como que, ay, era nada más un cuento. Pero chiste, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues porque así somos las mujeres de repente, o sea, está bien que celebren y que estén en desacuerdo en muchas cosas, pero nada más pasa el 8 de marzo y seguimos siendo las mismas de siempre, o sea, criticándonos en el trabajo, criticándonos las amigas, o porque no me gusta, o hablando mal de ella. Entonces, se supone que si voy a apoyar a las mujeres... Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a dejar de expresarme de una manera negativa de ellas. Pues yo lo que me queda de todo eso de las mujeres y las marchas, esas que hacen que nunca las he entendido. No, yo tampoco, nunca las he entendido, por eso y no las voy. Y no las entiendo, ¿sabe por qué? Porque yo creo que si en algún momento de nuestra historia, en cualquier lugar del mundo, la mujer ha tenido libertad, es este tiempo. Entonces, pues yo no entiendo qué chingados quieren que hagamos, que nos vayamos, o qué chingados, cómo le hacemos, inventen su mundo, o dividimos el planeta en dos y se van a la chingada al lado izquierdo y nosotros nos vamos al otro lado, o qué hacemos, pues. No sé qué en realidad, qué es lo que... Pues es que yo quieren. No entiendo qué es lo que no, quieren. Yo tampoco. Porque... nada más es ir a golpear, a pintarrajear, a dañar los monumentos que no tienen ahora, nada que ver con su que dicen, su bueno, protesta, es que queremos, ¿no? Igualdad. ¿Igualdad en qué? Los hombres y las mujeres nunca vamos a poder ser iguales. Desde fisiológica y biológicamente somos distintos. Claro. Tenemos capacidades. Pero tienen los mismos derechos, Marce. Pero en cuanto a ciudadanos... Como seres humanos tenemos los mismos derechos. Pues sí, entonces, ¿qué más no, quieren? Entonces, pues? No sé qué es lo que están... Es lo que yo no entiendo, ¿qué chingados quieren? Les vamos a pedir, por favor... No, mejor no, les hago un llamado y me van a esperar aquí a la salida. No, que de veras, que aclaren qué es lo que quieren esas chicas, ¿no? Porque yo, la impresión que me queda es que andan por la calle diciendo palabrotas en cualquier lugar... fuman, dicen chingaderas, se agarran a madrazos donde quieren, son muy libres porque siempre traen ellas su lanita, ellas pagan sus chelas, pagan sus cosas, no dependen de nadie, ¿sí? Entonces, pues yo no sé qué más les falta, encontrar el amor de su vida o... Probablemente. O de bajada, o ¿cómo es eso? De su vida o de bajada, o encontrarse pues sí. Ellas mismas. Pues yo más bien creo que es eso, ¿no? Es un problema de ubicación. Uh-huh. Hay unas pastillitas que se llaman Ubicatex, que son muy buenas. Debemos de entender que somos una sociedad. No, las cosas no son como nosotros queremos. Hay reglas, hay normas. Creo que nadie les dice nada. Perdón. Cuando van un par de chicas abrazadas o besuqueándose, porque sí lo hacen, en cualquier lugar, a cualquier pues son hora. Son libres de expresar su amor. Y eso, pues qué bueno que lo hacen. Yo no he visto que alguien se pare y les diga, oye, ¿por qué estás haciendo esto? No, tampoco nunca me ha tocado ver que yo no he visto que alguien les diga, oye, ¿tú por qué te vistes así? Ellas se visten como quieren. Si se maquillan, si no se maquillan. Bueno, en una cosa sí estoy de acuerdo, y creo que todos en algún momento, todas, en algún momento de nuestra vida sufrimos acoso callejero. Órale. En eso sí estoy de acuerdo, porque sí es incómodo salir a la calle y que estén a uno zorreándola todo el tiempo. Durante joven a mí me llegaron a tocar, ya sea en el transporte público, en la calle, en lo que, entonces esa, sí se siente una impotencia. Sí, digo, claro. ¿Por qué no tienen por qué hacerlo? No, claro. En eso sí estoy de acuerdo. O hay veces que tiran piropos, bueno, a veces son agradables y uno hasta se va riéndose, pero hay otros que son obscenidades. O sea, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, no tenemos por qué sufrir. O yo que tengo una hija de 18 años que sufra acoso callejero cuando llega, a veces molesta porque le dijeron algo en la calle y le digo, pues sí, ahí sí me molesta mucho. No tienen por qué meterse. No, ahí sí estamos de acuerdo, pero de eso a que también ellas salgan a la calle con, no sé, con lo primero que encuentran. Bueno, ahí sí no estoy de acuerdo porque pintarrajean lo que quieren. Bueno, de salir a la calle y pintarrajear calles y demás, bueno, ahí no sé por qué lo hacen, pero de ellas salir a la calle y vestirse como a ellas les gusta, creo que tampoco tendría nadie por qué ofenderlas de acuerdo a su vestimenta. Acuérdense que aquel cardenal Bocón que dijo que las violaban porque tenían la culpa por cómo andaban vestidas. Entonces, pues, una declaración más machista que esa, pues no. Pues sí, pero ese cardenal Bocón está donde está porque... Por Bocón. Por Bocón, ¿verdad? Uh-huh. Puras opiniones que no están con la realidad. Las sociedades avanzan, ¿sí? Y no va a ser siempre como nosotros queremos. Uh-huh. Luego, existe la libertad de expresión, existe la libertad de mis cosas personales, yo poder emplearlas de la mejor manera que yo quiera. Y yo, a mí nunca me ha tocado ver que alguien critique a una chica por cómo se viste, ¿no? Uh-huh. Eso nunca me ha tocado. Pero sí me ha tocado ver a pinches gañanes, ¿verdad?, que acosan chicas, eso sí lo he visto, ¿no? Sí. Y eso no se vale. Eso no se vale. La verdad, eso sí, en eso sí estoy en contra porque ya no se sienten seguras ni siquiera de tomar un Uber, por decir algo, que es el transporte, se supone, más seguro. Sí, ahí ya no sé qué día leí que agarraron un cabrón del Uber allá en México que era violín. O sea, sí, dices, o sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? O sea, estamos mal, como sociedad estamos mal. Pero muy mal, pues, y eso es debido pues a la pérdida de valores que vienen también desde el seno familiar, ¿no? Exactamente. Seguramente ahí hay un problema de una disgregación familiar, ¿no? Exacto. Se pierde ese vínculo y entonces entramos en otro tema. Pues, y bueno, ahora sí entramos en otro tema. ¿Eh? Va haciendo su arribo. Sí, pues. Ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado porque nos hizo favor de llegar. Bien. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, aquí a Historia gracias. Y Más. No, qué bueno que estás encantado con nosotros, Guillermo. Lo presento a Guillermo Rodríguez García. Él es fundador del Festival Flores y Colores de México. ¿Qué tal, ¿Lo decimos bien o...? Sí, está bien dicho. Y a ver, vamos entrando, porque vamos atrasados, te anunciamos que vamos atrasados. Dijimos que íbamos a ser 2 horas. Entonces, Bueno, pues lo consultamos. Porque el de 2 horas, Marcio, está proyectado para la semana próxima, ¿sí se acuerda? El de 2 horas, sí. Pero pues si nos dan chance, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, exacto. ¿O por qué sí? ¿Y por qué sí? Sí, exactamente. Es tan grato platicar aquí con nuestro cuate. Bien, Guillermo, pues gracias que estás con nosotros, mano. Vamos entrando ahora sí que al tema. El tema de hoy es Flores de México. Flores de México, así es. Vamos a tener una charla aquí muy amena con Guillermo. ¿Y por dónde empezamos? A ver... Pues podemos hablar por las 3 grandes familias de plantas que tenemos. Bueno, es sumamente extenso el tema porque México es uno de los países más megadiversos del planeta, ¿no? Sí, fíjate que eso te iba a preguntar. A ver, ¿en qué lugar estamos? Ahí en el escalafón, más o menos. Como en el sexto lugar, quinto, sexto lugar. No, ¡órale! Pues sí, es alto. Órale, sí. Si está suave, ¿no? Entonces, simplemente en cactáceas somos el primer lugar, en agave somos el primer lugar, en orquídeas somos el sexto lugar, en coníferas estamos como en el cuarto, quinto lugar. O sea que tenemos, somos bien competitivos. No, pues, por supuesto, tenemos todos los ecosistemas, tenemos desiertos, tenemos... bueno, no sé si ya a Iztaccíhuatl se le agotó el... ¿La nieve? El glaciar que tenía, pero creo que todavía no. Entonces tenemos todavía... ¿Tundras? Tundra no, esa está nomás en el norte, en la parte norte del globo terráqueo. Ok. Sí, pero tenemos selvas bajas caducifolias, tenemos bosques de niebla, tenemos desiertos, zonas... tropicales. Tropicales, subtropicales, neotropicales. Oro. Todo tenemos. ¿Selvático? Todo. Completamente, o sea, estamos Chiapas, en... este... No, simplemente Jalisco. Jalisco tiene... Ah, caray, ¿también aquí hay selva? Sí, tenemos selvas bajas caducifolias y Órale. Tenemos, por ejemplo, la reserva de Manantlán es prácticamente una selva tropical. Órale, ¿y dónde se ubica? A ver, platícanos. En el sur, sureste de Jalisco, es hacia Barra Navidad. Okay. Sí. Cerca de la costa. Cerca de la costa tenemos una cantidad grandísima en endemismos, inclusive tenemos plantas carnívoras, tenemos ¿Todo eso? Pues, por ejemplo, algo que no sabe, hablando de las flores de México, yo siempre hablo de orquídeas porque a eso me dedico, ¿no? Pero en Tamaulipas, en la sierra de Tamaulipas, tenemos unos bosques gigantes de... ¡Ay, se me fue el nombre! Ve nomás, ya la tenía aquí. De magnolias. Órale. O sea, bosques completos de magnolias. Endémicas mexicanas, ¿no? Yo creo, a ver, perdón por... Que es una de las flores, es un árbol, pero su flor es gigante, abarca hasta casi 25 centímetros de diámetro. Grande. Sí, vamos a interrumpir este programa porque Guillermo está en vida vegetativa y necesita un agua de tlacote. No, necesito este... ¿Qué necesitas? ¿Un café? Un café para despertar y demás, ya que termine Isbalanque de comer, porque hay que dejarlo que coma. Órale, va. Entonces continuamos con las magnolias, que son... Súper. Estas flores. Una sema así de pan. Impresionantes, bellísimas. Allá en Tamaulipas, obviamente. En Tamaulipas, sí. En México tenemos como 4 especies de magnolias, o 5. Hablando de las flores de México, y lo que es flores y colores de México, por ejemplo, poca gente sabe que en Jalisco tenemos un pequeño bosque de maple. Que es como que, el maple está en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos y Canadá. Lo ubicamos por la bandera. Y yo alguna vez me peleé con algunas personas por una orquídea endémica de Jalisco, que se decía que no tenía por qué estar aquí, porque es de Oaxaca. Y bueno, se acaba de aterrizar todo científicamente, es una especie separada. Y dicen, no, pero ¿cómo es posible que en Jalisco tengan eso? Diosito nos quiere tanto a los de Jalisco que dijo, ellos les ponemos esto. Órale. Entonces imagínate tener un bosque de maple que está en peligro de extinción ya porque se lo han estado acabando. Está chido, eso está muy interesante. Está cerca de San Sebastián del Oeste, en esa zona. Entonces hay gente que se ha ido a tomar fotos ahí en el otoño y dice, mira, estoy en Canadá, y la gente cree que está en Canadá, ¿no? Y está acá en San Sebastián. Está en San Sebastián del Oeste, en esa zona de la sierra. Eso es lo maravilloso de México, la riqueza que tenemos en la diversidad de plantas y de animales, ¿no? Y también de minerales. Y vaya que tenemos animales, ya vimos unos el otro día. Sí. Hablando de flores de México, está la sal de flor que se le llama. Es una sal que muy pocos saben que flota. Está hacia Sonora y es una sal muy cotizada. Es muy famosa la sal del Himalaya, pero aquí tenemos una flor de sal, ¿no? Yo no lo sabía. Eso es parte de la riqueza y de las flores. Hasta en la sal tenemos flores en México. Wow. ¿Qué más queremos, no? Y a ver, está suave el asunto, pero a ver, ¿cuál sería la más, cómo decirlo, la más extraña, la más, que casi en ningún lugar lo hay? Bueno, tenemos muchísimos endemismos. Hablando de flores, simplemente hablando de las cactáceas, tenemos el 80% de las cactáceas del mundo, que el género cactáceas, a su vez, está en la subfamilia de las suculentas, porque guardan agua, pero las floraciones... Son las desérticas, ¿verdad? No necesariamente. Yo acabo de estar, por ejemplo, en la zona norte de Pihuamo, entre Jalisco, Colima y Michoacán, y en la sierra, que es un bosque mixto, que es una selva mixta caducifolia. También es otra cosa, casi nadie sabe que tenemos que hay cactáceas epífitas, no todas las cactáceas viven en el suelo, viven sobre los árboles. Entonces las floraciones de estas cactáceas es sumamente impresionante. Muchas de las cactáceas más comunes que podemos ver, pequeñas, con bastantes espinas y demás, del género Mamillaria, no dan la flor al centro, dan una corona de flores alrededor de lo que es la planta, y es excepcional, desde el blanco puro, pasando por todos los rosas, amarillos y naranjas, aunque son flores pequeñas, pero una Mamillaria te puede dar hasta 100 flores en su floración, ¿no? ¡Wow! Qué hermoso se ha de ver, ¿no? Aparte es el círculo completo como una corona, pero sí. Exacto. O sea, no está... En desnivel. En desniveles, ¿no? O sea, son tan perfectos que es una maravilla ver la floración de las cactáceas. Mucha gente no aprecia estas floraciones porque dice, es un cactus. Sí. Esas no florecen. No, claro que florecen. Simplemente la flor de los nopales. Sí. La cantidad de nopales que tenemos en México, que son las opuntias, sus floraciones son bellísimas. Uh-huh. Y más con esa danza de la abeja polinizando la flor. ¿Cómo se...? Hay videos que se ve que hasta como si estuvieran revolcando o bañándose en una alberca de polen, las abejas felices tomando todo el polen posible. Es algo maravilloso. Hablar de flores de México es extremadamente grande el tema. Pero una de las más raras es un endemismo y es una orquídea. Es el Megipedium xerofiticum, que es microendémico, ni siquiera es endémico, es microendémico, es monotípico, es género especie nada más. Y en el mundo hay Paphiopedilum, que son de Asia, Cypripedium, México, Centroamérica, está el Pragnipedium, que es México hasta Brasil. Y está el Megipedium, que es unigénero. Hablo de estos porque son géneros de orquídeas del tipo zapatito que les decimos, que el labelo forma como un globo. ¡Órale! Y esa podría ser una de las plantas más raras que tenemos en México, y es una orquídea. ¡Órale! Bueno, pues estamos platicando con nuestro cuate Guillermo Rodríguez García. Si lo ves bien, Memo, vamos a hacer un pequeño descanso para escuchar la melodía que elegiste. Si te parece bien. Muy bien. Órale. Entonces, el tema es del Mariachi Vargas. Le vamos a pedir a Carlitos que nos lleve, por favor, ahí al son de mi tierra. De Juanacatlán, Jalisco, mi pueblo. Órale. Querido. Muy bien. Por favor, regresamos, no se vaya. ¿Eres pariente del Canelo, güey? No, el Jack. Hace tiempo que no estoy, aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere pronto voy. Ando ausente de Jalisco, hace tiempo que no estoy, aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere pronto voy. ¡Qué linda tierra! ¡Qué bella es! Con sus cascadas y el río a la vez. ¡Qué linda tierra! ¡Qué bella es! Con sus cascadas y el río a la vez. Y en el puente les dirán, soy de un pueblito chiquito, se llama Juanacatlán. Soy nacido en esta tierra y en el puente les dirán, soy de un pueblito chiquito, se llama Juanacatlán. Son sus barrancas, sus lindas flores, la brisa exhala, nido de amores. Son sus barrancas, sus lindas flores, la brisa exhala, río de amores. Todos somos de Jalisco los que andamos por aquí, tierra linda y soberana, te saludo desde aquí. Todos somos de Jalisco los que andamos por aquí, Morena, te saludo desde aquí. Adiós Barrancas, donde he vivido, en lo presente que no te olvido. Viva Jalisco, tierra de amores, lindas mujeres como las flores. Sí, ya estamos de regreso, aquí estamos platicando con nuestro cuate Guillermo. Antes de empezar, les quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp al cual nos pueden mandar un saludín, lo que ustedes quieran, nomás no sean gachos, no nos regañen mucho. ¿Sale? Es el 333-969-8579. Por ahí nos pueden enviar lo que gusten y aquí estamos con Guillermo. Y pues vamos a continuar. A ver, ¿dónde nos quedamos? Que estábamos, que ya tuvimos miel de maple para los hot cakes y luego llegaron netamente jalisciense. Sí, pues. Sí, sí, se podría. Es, tenemos tantos recursos que no aprovechamos. Órale. Yo, por ejemplo, yo que me dedico a las flores y demás, tengo 2 años apenas o menos que supe que tenemos bosques de magnolias. Órale. O sea, es algo que dices, todos los días descubres. Y... es algo maravilloso. Por ejemplo, hablando de mieles, hay una miel que es muy, muy cotizada. Antes tenemos la miel, era la multiflora, ¿no? Uh-huh. La comercial y la que consumíamos. Pero con, sí, como claro, han pasado los tiempos, ¿cómo se va dando cuenta uno? Yo sobre todo lo hice por medio de un amigo de San Antonio Juanacaxtle, de Juanacatlán, un apicultor, Samuel Álvarez, que hay un montón de tipos de mieles, o sea, se diferencian las mieles de donde la abeja liba, ¿no? El néctar. Y, por ejemplo, viene una de las mieles, para mi gusto, más deliciosas, que es de flor de mezquite. Muchas veces no volteamos, vemos los mezquites, inclusive han sido árboles que han sido olvidados, que han sido degradados, la gente los corta, ¿no? Pero el mezquite es un árbol mexicano increíble, que gracias a los apicultores cambian los apiarios a diferentes zonas, sobre todo la zona norte de Jalisco, que yo sé aquí cerca, y la miel es muy blanca. Y es de las pocas mieles que inclusive le puedes poner al café porque no se pelea con los otros sabores. Es una miel sumamente cotizada. Él exporta casi su mayoría de producción de miel de mezquite a Alemania. Uh-huh. Bueno, yo ni la conozco. Pero si ves la flor de mezquite, pues a lo mejor no la alcanzas a apreciar porque son flores tan pequeñas, son, parecen gusanitos, se puede decir. Son alargada la floración y es muy, muy fina las flores, son muy delgadas y pareciera un pompón alargado. Okay, de la flor de mezquite. ¿Hacia dónde tenemos esos árboles y esa miel? ¿Dónde? Hemos probado, has traído. Yo les he traído miel de mezquite. Ah, no, sí. Bueno, sí. Pues ahorita. No, te acordabas, pero bueno, sí la has probado. Acuérdese de la miel del vecino, ¿no se acuerda que alguien comentó? Sí, ¿No van a traer la miel del vecino? Sí, sí, sí. Cuando entonces, Memo estaba aquí al otro lado. Sí, pues. Sí, la hemos probado. Así es. Hasta que no juntamos firmas. La floración de los agaves. Órale. Hablando del agua de Tlacote, el agua santa, de los auténticos suicidas y demás, los agaves florecen impresionante. Cuando maduran, aquellos tallos florales que le llamamos quiotes, que pueden llegar a medir hasta 3 metros de altura las inflorescencias, son sumamente hermosas. Es cuestión de, como yo les digo en el programa de Flores y Colores de México, hay que detenernos a ver donde vamos caminando para ver las maravillas que nos podemos encontrar. O sea, todos los días es detener un poquito la vista para apreciar las floraciones. La aceitilla, no recuerdo, yo la conozco por aceitilla, no me recuerdo el género ni nada. Esas flores blancas, aparentemente, que están en las banquetas aquí en Guadalajara, sí, son bellísimas. Pero, por ejemplo, lo usábamos en el rancho, las creencias, ¿no? Estábamos chicos. Ah, unas flores de aceitilla para hacerles un té para que les crezca la sangre, ¿no? Uh-huh. Al momento que las hierves, es un tono morado a tinto. No sabe tan diferente de nada. Más bien casi no tiene ni sabor. Pero si tú volteas esta flor, te das cuenta que tiene venas por debajo de los pétalos. Y toda esa pigmentación lo suelta cuando lo hierves, ¿no? Al primer hervor. Y esta era las maravillas que tenemos de que muchas de nuestras flores las podemos comer. Las podemos utilizar para remedios caseros. A ver, la flor de calabaza, ¿qué onda? La flor de calabaza yo creo que es la octava maravilla del mundo para la comida. ¡Órale! Sí, tan rica, nada más que un... Pues yo creo que mejor comerla cruda, ¿no? Porque cuando uno la cuece, es chiquita. Fíjate que es algo... A mí me choca, digo, por un lado qué bueno que los nuevos chefs, gourmet y demás, estén rescatando muchas recetas. Uh-huh. Pero yo les digo, es que eso no es nuevo. Con eso crecimos toda la vida. Sí. Con eso crecimos, por ejemplo, yo en el rancho, que unas quesadillas de flor de calabaza. Ah, ve, córtalas. Esa era la maravilla, ¿no? Sí. Y la que tenemos que quitar los escarabajos que estaban dentro de la flor comiéndosela, porque si no te los echabas a la quesadilla. Uh-huh. Yo hace 3-4 años, que fue la última vez que fui al Felipe Ángeles a comprar cosas, en temporada de flor de calabaza, por 70 pesos me compré 10 manojos de flor de calabaza. Uh-huh. Por supuesto que me hice un guiso maravilloso de flor de calabaza. Y cruda, sabe buena, pero digo, también para que no pierda tanto el sabor. Ah, ya voy con las recetas de cocina, ¿no? Sí. Me acuerdo mi mamá hacía la tortilla de masa, por supuesto. Le ponía el queso y le ponía 2 o 3 flores en tiritas, o sea, casi quebradas nomás. Uh-huh. Cerraba la tortilla y ya se ponía al comal o al aceite, a la manteca. Uh-huh. Y conservaba todo el sabor. No se escapaba el sabor como en una cazuela cuando se evaporan las esencias, ¿no? Y todo esto. Y eso es una maravilla, la flor de calabaza. Otra flor comestible, la de la yuca. Está oral. Sí. Y nosotros no la comemos en Jalisco porque no tenemos esa cultura. Bueno, a mí la yuca no me gusta. ¿No? No. A mí... pues es que aquí no es tan socorrida como en América del Sur. O simplemente en el centro de México, en Oaxaca, sí. Chiapas y demás. Uh-huh. La flor de colorín. ¿Conocen el colorín? No. Nada más cuando los cuentos, vez, colorín colorado. Y este ¿Alguna vez tú quemaste a alguno de tus compañeros con un frijol rojo? Ah, sí. No. Que lo tallabas. Eso sí. ¿Ese es el colorín? Que no es un frijol realmente. Parece un frijol. Parece un frijol. Sí. Y este árbol maravilloso que es endémico de México, la flor también es comestible. Y es una de las flores que también es más apreciada por la comida en México, por el consumo humano, que por su belleza. Son flores sumamente hermosas, esos colores rojos intensos. Muy pocas flores lo tienen. Órale, pues tenemos que interrumpir este programa porque nos llegó un WhatsApp. Saludos a todos. Los estamos escuchando, dice. ¿Desde dónde? Víctor de Botucalán. Ah, saludos, Víctor. Un saludo, Víctor. Víctor, gracias. Siempre es nuestro fiel escucha. Sí, es un. ¿Víctor qué? Víctor Santiago, creo que sí lo conoce. Ah, pues se queda Munita, dije. Está Víctor Munita ahorita está en la toma de posesión de su presidente. Hay que marcarle, Marce, para ver si nos... Deberíamos de marcarle para... Sí, pues ahorita de estar celebrando la toma de posesión de Gabriel Boric, entonces... Pero le podemos marcar, a ver si contesta. A ver si contesta. A ver, Guillermo, una nomás pregunta. Por molestar y ya. Pues sí. Ha de estar dormido ya por la hora. Tenemos una pregunta de Víctor para ti, man. Te dice, ¿y la flor de la canela qué onda? Nos pregunta. La flor de la canela es una canción que hizo famosa María Dolores Pradera. Sí, ya lo sabemos. Y, pero la canela no es mexicana. Ah, es una especie, viene de Oriente. Es una especie que viene de Oriente. Y la canela, como tal, es la corteza de un árbol pequeño o casi arbusto. De ahí viene la canela. Inclusive tenemos un árbol de canela en el jardín botánico, que muy poca gente sabe que es un jardín botánico, el que está enfrente del Hospital Civil Viejo. Así es, pero bueno, sí. Y la flor de la canela, por supuesto, es una preciosidad de canción. Oye, pero yo, la otra vez que estuviste con nosotros el año pasado, yo me acuerdo que ahí nos dijiste que era muy apreciada la canela de México, por no sé qué motivos, yo no recuerdo. Lo que pasa es que la canela de México junto como la, con la pimienta, es como decir, son plantas que llegaron a México y ya se cultivan aquí de una forma más, más fácil, ¿no? Que antes no lo teníamos, tenemos que importar todo esto. Es como decir la vainilla de Madagascar, es la que más se vende en el mundo. Ah, tiene pero razón, no es la, era la vainilla, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, ah, o sea, sí, era la vainilla. La vainilla mexicana es la más apreciada del mundo actualmente. Sí, recuerdo que pregunté si la vainilla, si la flor de la vainilla también era considerada orquídea. Sí, por supuesto, sí, es una orquídea, sí. La vainilla es una orquídea, uh-huh. Y la flor de la vainilla. Y de ahí vino esa plática, es la vainilla, sí, entonces. La vainilla, sí. Okay. Pero así la canela que se produce en México, sobre todo en Chiapas y Veracruz, junto con la pimienta, son muy apreciadas por la calidad de la especie, porque reúne casi todas las cualidades de cultivo como se cultivaría en su hábitat natural. Oh. Eso es una maravilla. Cosa que no pasa con la vainilla de Madagascar. Porque la vainilla de Madagascar, se llevaron los franceses los esquejes de México, las plantas, todo lo pusieron allá, pero jamás se dieron a la tarea de renovar con esquejes diferentes, silvestres, uh-huh, para los cruces. Entonces, todo viene de unas cuantas plantas y es como cuando tienen, ¿cómo se llama? Cuando tienen relaciones entre hermanos. ¿Incesto? Ah, es como incesto a nivel de plantas. A nivel de plantas, sí. A nivel en quinto. Y se va degradando, sí, la especie porque no había cruces de plantas nuevas. Siendo de la misma especie, pero cada planta tiene ciertas características. Que eso lo ves a nivel molecular y demás, ¿no? Entonces, la vainilla de Madagascar sí es buena, es la más vendida en el mundo, los que más producen, pero la vainilla mexicana. Es porque mi pregunta también era relacionada a aquella vez que Memo estuvo con nosotros, si la, aparte de si la vainilla es una orquídea, si también era originaria de México y de México sí, fue sí, exportada a otras partes del mundo. Exactamente. O si vino de otras partes del mundo a México. No, es de México para el mundo. Ok, igual que el aguacate. Igual que el aguacate, el que chocolate. Ahora hablando de Víctor Munita, la flor del aguacate también es muy bonita, muy pequeña, pero es muy, muy bonita. Es que la belleza radica en la sencillez. Así de sencillo. Uh-huh. Y hablando con Munita, bueno, es un problema el aguacate en Chile. ¿Le aventaste una flor a Marcela o qué onda? Me yeah, dijo flor del aguacate. No, y allá en Chile se le dice palta. Sí, y hemos hablado mucho, Víctor y yo, de cómo, cómo nos estamos acabando los países de diferente forma, nuestros recursos naturales, uh-huh, y entre ellos, por supuesto, el más grande, que es el agua, ¿no? En Chile hay un problema grandísimo, inclusive están empezando los restaurantes y demás a dejar de consumir aguacate chileno, porque los aguacateros chilenos, que son gigantescos, se están acabando los manantiales. Entonces, la agua, es que tienen sí, que importar y las aguacate uvas de también, México. Nos decía, sí, Víctor, nos decía, ¿no?, Víctor, que las uvas, para las uvas y los aguacates se están, sí, acabando con las reservas de agua. De agua allá en Chile. Y ahí es un problema gigante eso también. Me imagino. Pero, bueno, voy a hacer un paréntesis porque yo mandé una otra canción, ya que vamos a ampliar el programa. Se la mandé a Carlitos. Qué bueno, ya la recibiste, ¿verdad, Carlitos? Y un rato más la ponemos y no la pongo. Es una canción que les va a encantar. Va. Y le, a la flor de la canela. Mi papá se la cantaba a mi mamá. Órale. No sé si todavía. Todavía. De repente se ponen a cantar en la casa. Sí. Y es flor silvestre y campesina. Órale. Entonces, ah, y, pero en esta ocasión sí, se la vamos a dedicar a Marcela. ¡Ah! ¡Gracias! Y es una letra, es una poesía completamente campirana. Para mi gusto es deliciosa. Y bueno, así seguimos hablando de las flores. No nomás. Bueno, la flor nacional de México, ¿cuál es? Pues ha de ¿usted ser que hizo la tarea, profe? Sí, fue la de Cuetlazóchil. No, la Cuetlazóchil. Bueno, la Cuetlazóchil tiene. Es la Nochebuena. Es la Nochebuena, que ahora se llama Ponceta pues porque los gringos se la llevaron. Iba a decir que era la Nochebuena, entonces no. No es. Es la dalia. La dalia. Yo iba a decir, ya me ganaste, la dalia. ¿Cómo no? Y las dalias que actualmente conocemos, pues son ya cruces y cruces y cruces para verse más grandes, más espectaculares, con más cantidad de pétalos y demás. Pero, por ejemplo, cada tiempo de lluvias nos llenamos de dalias. ¿No se han visto esos paisajes naranjas? Sí. O lilas y demás. Son los más conocidos y son dalias. Dalias silvestres. Son las florecitas moradas que crecen en los árboles. Que les decimos mirasoles. No, son terrestres completamente. Ah, ok. Nosotros les decimos mirasoles y a los lampotes o girasoles, les decimos girasoles, que es el girasol silvestre. Pero todas estas dalias que decoran nuestro país cada año son preciosos. Yo tengo por ahí fotografías que me tomé el año pasado en el rancho con dalias aurantiacas. Pero hay una dalia que es alba, son 6 pétalos los que tiene nada más. Preciosos, y está la coccinia, que es una dalia muy pequeña, son como 3 centímetros de diámetro, pero coccinia es de rojo, sumamente elegante. Eso, hablando de las flores de México, pues la dalia es la flor nacional de México, que muchas veces por ahí ha habido intentos de tumbarla para poner una orquídea, pero nunca se ha prosperado esta idea, ¿no? Flores de México, la flor de 4 pétalos, ¿la conoces? No. Está en todas las culturas mesoamericanas y abarca toda la cosmovisión de Mesoamérica, que son las cuatro edades que hemos tenido, y el centro sería la quinta, que es la que estamos viviendo. Sí. Y tiene sentidos religiosos, o también el de que es norte, sur, este, oeste, los cuatro elementos. O sea, tiene las flores en México han estado desde épocas prehispánicas, como la vainilla, por supuesto. Están las orquídeas, que las plantas se utilizaban para hacer el pegamento para el arte plumaria en México, y las imágenes de pasta de caña, que de lo que queda es muy poco de arte plumaria prehispánica. Pero lo que nos queda de la colonia son las imágenes de pasta de caña. Ahí te mandan una foto por WhatsApp. Es maravilloso. Que no, es muy bonita la flor del nopal. Ya la cerré la foto, perdón. Es que en los nopales tenemos una variación impresionante de colores. Es muy, muy bella. Y ve, esa es la maravilla de las flores, que muchas veces queremos que los tulipanes y queremos andar viendo otras cosas. Ya que dijiste tulipanes, esos son de allá, de los... Ni siquiera son de Holanda. No son de Holanda, no. Chingada. ¿De dónde son? Son de Turquía, creo. ¡Oh! ¡Ah! Pero los holandeses se lo han adjudicado. Que fue la primera burbuja económica fue provocada por una flor, que fueron los tulipanes. Sí, sí, vos, hasta una guerra, creo. Sí, o sea, fue de que se quedaban ricos de un día para otro, o se quedaban en la calle, en la miseria, de un día para otro, ¿no? O de un momento a otro. Sí. Pero tú ves una flor del nopal, que después de la flor, cuando se fecunda, pues viene la tuna, que tenemos muchos tipos de tunas o de frutos del nopal. Okay. Ya sea para comer como fruta dulce, o los famosos joconoxles, que es para los caldos y demás, ¿no? Pero el contraste, por ejemplo, esta foto que me estás mostrando. Sí, esa la mandó Víctor. Tú ves las pencas toscas, llenas de espinas, que aparte ese nopal se ve que son de los que pican feo. Sí. Y ves la delicadeza de la flor, los pétalos tan delgados, con ese contraste de color, porque es un color rosa mexicano, así casi como mi camisa. Es la maravilla que muchas veces no nos detenemos a ver, que es lo que nos hace falta, es volver a apreciar la sencillez, la naturaleza, todo eso, ¿no? O sea, ¿qué más queremos si lo tenemos al alcance? De ahí viene, pues, el nombre de tu festival, que no recuerdo en qué edición vas, Guillermo. Viene la 14ª edición. Órale, 14ª edición. ¿Y es anual? ¿Es la pregunta? No, no es anual. Son de 3 a 4 ediciones por año. Órale, depende cómo se van presentando las oportunidades. Mucha actividad, ¿verdad? Sí, y la queremos aumentar a 5 ediciones por año, pero en diferentes sedes de México. Ya andamos en pláticas en Yucatán, en la Ciudad de México. En León, Guanajuato, hace 2 años, para Semana de Pascua, se canceló. Era la primera vez que iba a salir. Zacatecas también ya se canceló por las elecciones hace 3 años. O sea, ya fue divertidísimo porque se hizo todo el trabajo. Me fui a Zacatecas, permisos, sede, que es la Casa de la Cultura de Zacatecas. Y pelas. Y todo, y de repente me habla la directora de la Casa de la Cultura y me dice, oye, Guillermo, ¿ya checaste las fechas? No, pues ya está todo, que sigue, no sé qué. No, ¿ya checaste las fechas? Y yo, pues sí. Y ni él, ni ella ni yo nos habíamos dado cuenta hasta que alguien le dijo, oye, pero son las elecciones y tenemos casilla aquí. Aquí. Y se canceló. Bueno, yo me divertí mucho yendo a Zacatecas, ¿no? Sí, claro. Sí, muy padre la ciudad de Zacatecas. Entonces, bueno, a ver, allí tengo una pregunta. Entonces, relacionado al tema que tú manejas, tienes que desplazarte a diferentes lugares y aprovechas para ver por ahí qué plantas, qué flores hay por ahí en la zona. Sí, por supuesto. Yo antes lo que hacía era nomás ver o voltear a ver orquídeas. Y a veces, si no me gustaba, ni siquiera las volteaba a ver, ¿no? Porque uno se vuelve muy payaso, se vuelve esa soberbia de muy mala que tenemos los humanos de nomás lo que me gusta es lo que vale. No. Cuando yo entro ya con el festival y empiezo a conocer más personas, viveristas y demás, cuando empiezo a darme cuenta de las floraciones, de las cactáceas sobre todo, y de las suculentas equeverias que tenemos en México y demás géneros, pues te das cuenta que tenemos una riqueza gigantesca. Por eso seguimos siendo un país saqueado. Hablando de historia y más, dicen, es que los españoles me robaron el oro. Yo ni siquiera vivía en esa época, ¿no? Nos han saqueado. No, o sea, actualmente nos siguen saqueando los gringos, los tailandeses, los canadienses con las minas, los gringos con todo lo que pueden, entre ellos todas las plantas que se pueden llevar, sí, endémicas y demás, los japoneses, sí, claro, los checos nos han saqueado, como no tienen idea, en cuestión de cactáceas sobre todo, ¿no? Y ¿Por qué nos siguen saqueando y por qué nos seguimos quejando? ¿Por qué no volteamos a ver la maravilla que tenemos? No apreciamos la riqueza que tenemos. Pues preferimos comprar. Es que no nos da tiempo. No, no, es que porque lo tenemos. Se nos hace tan común, porque siempre ha estado ahí, que preferimos andar buscando. Ay, consígueme un tulipán negro. Yo para empezar digo, que no entienden que el negro no existe, es ausencia de color. Si quieres el color exacto de una flor, la tomas, la pones contra el rayo del sol y te va a dar el color exacto. La tonalidad. Entonces, yo me he topado con muchos clientes, inclusive familiares y demás. Consígueme tal flor, ¿no? Oye, tenemos 50,000 flores diferentes en México, ¿por qué no escoges una mexicana? Y cuando yo soy muy agresivo de repente y muy payaso y muy peleonero con eso, digo, ve todo lo que tenemos con en todos, México. Guillermo se pelea con todos. Yo sí. Cuando hay motivo. ¿Has visto la floración de? Ya hablamos de la calabaza. Uh-huh. Órale. ¿Has visto la floración de los frijoles? ¿O la floración del maíz? No, hombre, qué esperanzas. Yo de flores no sé nada, pero aquí estoy aprendiendo, ¿verdad? Es que lo clásico de las flores, cuando uno dice flores, uno se ubica en las rosas. Así es. O en los... No, yo ayer le dije margaritas y luego me dice, esa ni es mexicana. Uy, señor. Reprobado. La Daisy. No, las margaritas son preciosas. Debe ser. Sí, es una cóctel, cabrón. Sí, un cóctel de margarita de poca madre. No recuerdo el nombre en náhuatl, pero dicen la flor de la manita, que es la flor que es el escudo de la Sociedad Botánica de México, y sacaron ese dibujo de Hernández 1571, del Rerum Medicarum, y de ahí sacaron del grabado de este documento, que era el protomédico de la corona española, lo mandan a México a hacer una investigación de flores, plantas, de plantas, animales y minerales de la Nueva España, y de ahí saca la Sociedad Botánica de México su logotipo y le llaman la flor de la manita. Ahorita se lo digo. Órale. Pero desde esa época, si tú ves este catálogo de investigación de 1571, te das cuenta la riqueza que ya estaban viendo los que ya habían llegado. Ya estaban sí, previsto. Pues. Y que fue hecho gracias a un médico indígena para mostrarle lo que se utilizaba en México en aquella época, lo que ahora es México. Entonces, no es de que fue un sincretismo entre españoles y indígenas mexicanos para poder hacer este documento que hasta nuestros días se conserva, pero tanto España o españoles como mexicanos o mexicas de aquella época y demás, ya tenían un conocimiento grandísimo sobre la riqueza que es la naturaleza. Okay, las que es lo que hemos dejado de lado. Y te le llaman la flor de la manita. ¿La buscaste, Marcela? Es esta, ¿no? Exactamente. Si tú ves la flor, parece una manita. Sí, aquí están sus deditos. ¡Órale! Si nos están escuchando, bueno, pues busquen la flor de la manita y la van a encontrar. Caray, no sí, la tiene no tiene la conocí, como deditos, mire. Oh, ¡qué padre! ¿No? Sí. ¿De qué región es esa flor, Guillermo? Creo que es de Veracruz. ¡Órale! Es Chiratodendrum pentadactylon. De repente los nombres científicos son un poquito difíciles. Es el árbol de las manitas. Macpalzochitl. Es monotípica también, es género especie nada más. Y está entre México y Guatemala. Guatemala, sí. Macpalzochitl. Náhuatl. Ay, ya no me acuerdo de mis clases de... Sí, no, es más difícil, es Macpalzochicuahuitl. Pero hay un... No. Yo una vez hice un concurso... Uno resumido ahí. Una vez hice un concurso para a ver quién se ganaba una orquídea. Y les dije, quien me nombre sin trabarse en náhuatl el nombre de la Laelia especiosa, de esa orquídea... Se lleva esa orquídea. En ese momento se me ocurrió, ¿no? Porque estábamos hablando sobre la Elias de México. Y empezó una señora, ¿no? Luego y tras, se trabó. Y luego un señor y se trabó. Y ahí viene una niña. Que no le hacíamos caso, ¿no? Ya. A ver, vamos por tiempo. ¿Quién levantó la mano? Llega la niña y tras. Nadita se trabó y llevó una orquídea de regalo. ¡Órale! Pero es un nombre como largo, largo, como dicen, como la cuaresma. En náhuatl. Y complicado, ¿verdad? Y es otra de las maravillas de cómo nuestros antepasados... Ya tenían clasificado. Tenían clasificadas las especies con sus nombres. Y sabían para qué utilizarlas, supongo. Sí, yo no sé, hay una película que se llama El Señor de los Hongos, es una película mexicana, setentera, sumamente, pues, loca. Psicodélica. Sí, la has visto, ¿no? No, pero los hongos. Bueno, no. Y hablando de hongos. Pero todo con hongos es psicodélico. La introducción de la película son puros colores psicodélicos y el sonido. Y es Pacheco, sí, el cuate. No sé si estaba Pacheco moneado, tachado, no sé qué traía, pero bueno. Se y habla de. Una tacha y ahí. Habla de eso de los hongos. Y así me imagino que fue como fueron experimentando los humanos, no nomás en México, sino en todo el mundo. Claro. De que iban la comida con la que se lucían con sus invitados, porque era un señor, un hacendado, era con una sopa de hongos. Y mandaban a los criados y a los esclavos, era toda época de esclavos en México, a juntar hongos silvestres en temporada. Y hacían una fiesta y ponían a un criado a probarlos. Entonces veían el efecto y ya sabían si esos sí son o no. Comestibles, esos no. Este sí, este no. Y qué en buena, la película se ve dos o tres veces de que mueren personas por haber comido hongos que tenían. ¿Qué? Okay. ¿Cómo les decimos ahora? Venenosos, ¿no? Sí. Entonces, es sumamente loca la película, pero es muy, muy real. Muy ilustrativa. Pues. Ilustrativa. Yo me imagino, después de que viera esa película, digo, bueno, ¿y cómo supieron que esto era comestible y esto no? ¿Cuántos se tuvieron que ver muerto? Pues, llegaron a manos de María Sabina. Pues, un chorro. Bueno, los hongos alucinógenos desde épocas prehispánicas sí, se utilizan. Sí, sí. María Sabina se volvió famosa, yo no sé realmente por qué, porque yo para hongos famosos, los de la primavera. Órale. Sí, sí, sí y, también. Y con los años descubrí que en mi rancho hay miles de hongos alucinógenos y son los que decíamos son los hongos malos porque crecen en la caca de vaca. No, o sea, hay que caerle. Entonces, a ver qué efecto. A ver, Guillermo, perdón que te interrumpa porque es mi especialidad interrumpir. Aquí tenemos un aporte de Víctor que dice que la flor de manita sirve para la presión arterial. Yo en eso... no me he metido mucho. Yo tengo una política de que, oye, ¿qué planta medicinal es para esto? por ejemplo, el cáncer, que tal calancoe, que no. Que la lengua de vaca o la lengua de suegra, no sé qué, estas sí. plantas de hojas largas, no. Yo lo, sé que la hierba... No sé si lo sepas, es que Víctor tiene una botica. Ajá. Nuestro cuate Víctor tiene una botica, Botica del Ángel, y él sabe más o menos qué onda. Y con... Yo a lo que voy es de que yo, si no sé, sobre todo de un tema medicinal o así, no opino. No le entras. Si es que no, su tema no, es otro. Es sumamente delicado porque a mí la hierbabuena me ha servido para aligerar mi estómago. Sí, sí, pues esa ya sabemos, hierbabuena, pues ahí no sí, hay hierro. O ¿no? para... aplacar los nervios, la ansiedad y eso. Sí, por ejemplo, mi mamá nos decía, que te duele la cabeza. Yo siempre me duele la cabeza cuando estaba niño. Té de laurel. Órale. Ah, no se te quita, un té de ruda en agua con chocolate para el dolor de cabeza. Porque la ruda sola es abortiva, la utilizaban como abortivo, ¿no? Pero mucha gente me dice, ¿cómo que chocolate con ruda? Va a saber horrible. A mí me encanta el sabor. Me gustan los sabores fuertes. Y te calma un dolor de cabeza. No sé qué haga la ruda, pero yo sé que el cacao sí tiene propiedades. Entonces, todo eso. Que la moringa sirve para no sé cuántas cosas, no sé ni qué es la moringa, ¿no? Entonces, para empezar. Sí, lo que sí sé es que la caléndula, que es una flor mexicana, uh-huh. es un antiséptico natural y yo lo he utilizado desde niño. Oh, el que tiene botica, por ejemplo, la caléndula para los piquetes de alacrán, uh-huh. tomada en gotas, te ayuda a reducir los efectos, los síntomas de un piquete de alacrán. ¿Es como un antídoto? ¿Pudiera ser? No antídoto, pero sí tiene, sí está comprobado científicamente que tiene... Que aminora, pues, los efectos. Propiedades para aminorar. Nosotros lo utilizábamos. Una cosa maravillosa de la caléndula, que es una flor preciosa aparte. Uh-huh. Es una flor compuesta. Compuesta por la cantidad de pétalos y cómo vienen los estambres, los pistilos y demás, ¿no? Explotó la Oyexpress en mi casa. ¡Órale, qué chido! Sí. Se le explotó en el estómago a mi papá. Ah, no, entonces no estuvo tan chido. O sea, mi papá estaba cocinando, mi hermana Flor estaba a un lado de con él, muy chiquita, mi hermana Florentina. Tengo dos hermanas con nombres de flores, Florentina y Rosalía. Okay. Bueno, estaba muy chiquita y explota, y era el vapor acá impresionante. Sí, me imagino. Sale mi papá de ahí, se quita la playera, trae una playera blanca, recuerdo clarito, y se le viene toda la piel del estómago. Válgame, sí, pues por la temperatura. Y de repente, ahí. ¿Y Florentina dónde está? Y en eso venía saliendo del vapor, no le pasó nada. Qué a buena. Mi hermana. Y a lo mejor para mí es una maravilla la caléndula, hablando de flores y de usos y demás. Con pura caléndula se curó mi papá y no tiene cicatriz. Mira. El doctor Juan, un amigo de él de aquí de San Andrés, se viene inmediatamente del rancho, mi papá más bien se viene manejando desde el rancho y viene con el doctor Juan, y lo cura con caléndula. Órale. Y con eso, la octava maravilla del mundo. Que la gente se pone que bloqueadores, que la playa, y ya se quemaron y se avientan las natas en vez de comérselas tan ricas, o se avientan maicena. O sea, maicena. La caléndula es una cosa maravillosa. Órale. Para las quemaduras. Para los piquetes de insectos, como antiséptico, maravilloso. Y es una flor mexicana. Entonces, el que tiene botica, de ahí sí puedo hablar, de la manita no sé, pero por ejemplo, si hay una orquídea que es la Prostaquia Karwinski, que es de Oaxaca, Guerrero, en México tenemos, en Jalisco tenemos la Prostaquia Citrina, que son casi idénticas, nomás lo que varía es el label, uno es cuadrado, el otro es redondo. Son flores que crecen hacia abajo, las plantas crecen hacia abajo, pseudobulbos, hojas, y la flor llega a medir hasta 8 centímetros. Ah, o sea, va siendo al revés. Crece hacia abajo. Sí, por eso, y ya en automático lo otro sube, ¿no? O sea, vas creciendo hacia abajo, pero va haciendo esto, ¿no? Exactamente, y es una flor muy cerosa, muy gruesa, tiene mucha consistencia. Y citrina, que fue la primera que se describió, es por el olor a cítrico. Tiene un aroma delicioso. Órale. Pero... desde épocas prehispánicas se ha consumido la flor como una gusguera. Vas en el cerro y todo y las ves floreciendo. Te la comes. Y te la comes y es deliciosa. No todas las orquídeas son comestibles. Y se utilizaba para problemas renales, presión alta y no sé qué más. Y hace poco, hace como 5 o 6 años, la UNAM junto con la Universidad de Oaxaca hicieron investigaciones a nivel científico para ver por qué la gente la seguía consumiendo. Y efectivamente... tiene propiedades para controlar problemas renales del hígado y de presión alta. Entonces, otra flor mexicana de eso sí sé, porque estuve en una conferencia yo en la Ciudad de México, en la Casa del Risco, Isidro Fábela, en San Ángel. Y fueron los investigadores que hicieron todo eso. Y tiene propiedades. Ahora están tratando de rescatar la especie, sembrándola en in vitro por semilla, para que no se acabe la especie y poder empezar a extraer lo que tiene de activos. Y me imagino que lo que sigue es sintetizar los activos de esta flor para poderlos hacer medicinas. Órale. Otra orquídea mexicana, otra flor mexicana, que es la, es una bletia, es terrestre, se utilizaba para la disentería. Y hasta la fecha en algunas partes de México se sigue utilizando. Son cosas entre herbolaria, medicina tradicional y flores mexicanas. Y flores mexicanas que podemos aprovechar para nuestro día con día, ¿no? A ver, aquí tengo una pregunta. ¿Y la amapola qué onda esa? ¿De dónde es? La amapola creo que es de Turquía, de por aquel rumbo. Sí, es una flor muy bella. No nada sé si más sea Turquía, que... China, no sé. No, a China introdujeron los extractos. No recuerdo. Pero la amapola es una flor sumamente hermosa. Es muy bella, sencilla. ¿No? Sí. Inclusive, nada más que... Ay, caray. Está prohibido cultivarla... Sí, claro. En las casas. Que yo no tendría mayor problema con tener amapolas por ver sus flores, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, son de las plantas prohibidas, se puede decir. Sí, por lo que producen, pues lo que puedes extraerle, ¿verdad? Que es la morfina y... Pues sí, está prohibida por eso, pero pues en nuestras plantas tenemos muchas plantas que son sumamente venenosas y no nos damos cuenta. No recuerdo todos los nombres, pero ni siquiera es mexicana estas... plantas que siempre estaban en los pasillos de las casas de nuestras abuelas, en los zaguanes, aquellas macetas de barro vidriadas, sí, que son hojas anchas, pintas, sí, la quebras y la leche es, sí, como si te tomaras, sí, cianuro. Sí, sí, sí, sí, o sea, sí, perros, sí, que, animales, mascotas que han mordido estas plantas, sí, sí, se mueren. Sí, o niños que de repente han mordido las hojas, porque cuando somos bebés, pues no, sí, no sabemos. Y es sumamente venenosa, ¿no? Órale. Y uno las tiene de ornato ahí. Porque y se siguen vendiendo. Sí. ¿Y el clavel qué onda? ¿Ese de dónde es? El clavel, no sé. ¿Pero no es mexicano? No es mexicano tampoco. La rosa tampoco es mexicana. ¿Qué? La rosa ni siquiera es... ¡Órale, ya ves! Las rosas son árabes. ¡Órale! El clavel. Iba a ser una mensaje, perdón. Tú suéltala. El clavel de la orquídea que me llevé la otra vez a casa, ¿no? No, una cosa maravillosa hablando de flores. ¿La azucena sí es mexicana? No. Chingado, no le atino a ninguna. Profe, usted me dijo, voy a investigar y te voy a hacer... No, preguntas. ¿Qué voy a investigar? Ahorita estoy en un tema que no puedo salir de él, que es Maximiliano, te lo dije ayer, y es un broncón el que traigo ahí, que si lo fusilamos... Carlota era una flor preciosa, europea. ¿Carlota la princesa o...? Sí, la princesa. No estamos hablando del postre. Ah, pero era belga. Europea, por eso dije europea. Por eso no. Dijo, para no meterme en problemas. Era belga. Era belga. Que era bien belga, entonces dijo que era europea. Pero no era flor, Carlota no era flor. Era una flor bellísima. Era emperatriz. Hablando de eso, y yo creo que después esto podemos poner la otra canción, profe. Sí, a la hora que tú digas, eres aquí tú mandas. Hablando hoy de flores. Por favor, apenas investiguen. 16, podemos irnos más adelante, como tú digas. Okay. Por favor, no pongan nombres a sus hijos, sobre todo a sus hijas, sin antes investigar qué significa el nombre. Órale. Yo tengo 2-3 puntos muy, muy fuertes. El primero, orquídea viene del griego orquis, que significa testículo. A mí una vez una persona en Tamaulipas me dijo... Es que mi orquídea. Y estaba Adriana de Verde Plata, que es Orquídeas de Plata. Uh-huh. Si ubican su joyería. Sí. Y yo estaba así de, ¿por qué le hice orquídea? ¿La quiere mucho? No, es que yo le puse orquídea porque son las flores más hermosas y es mi orquídea, ¿no? Ok, qué bueno que sea por ese lado. Bueno, cuando se va la señora, me dice Adriana, Guillermo, te presento a mi hija, huevos. No, bueno, yo me moría de pasar, ¿no? Perdón. Sí. Por favor, literal, investiguen primero. Es como decirle a un niño, ah, le puse aguacate. ¿Qué significa tu nombre? Aguacate, testículo. Testículo en náhuatl, ¿no? Sí. Entonces, por favor, investiguen antes de... Y otra cosa, luego después me encontré una señora en Tlaquepaque. Ah, son catleyas, ¿no? Y yo, sí. Y prende las antenas, ¿no? La señora sabe de orquídeas, va a comprar algo. Ay, después de media hora, ay, ¿cuál le gustó? ¿Cuál se va a llevar? Ah, no, es que mi hija se llama catleya. Porque es una orquídea. Y yo, señora, le puso el apellido en inglés, catle, ¿no? Ahora, otra peor todavía. A media cuadra de la casa de Silvia, Silvia Verónica. Sí. En la tiendita. La tiendita. Sí, sí, sí, la tiendita. Que sí. La otra vez fuimos. Sí, sí, sí, sí, sí, recuerdo. Estaba una señora y... Calatella. Y yo, señora, le puso Calatella a su hija. Es Catleya, ¿no? Dije, yo estaba corrigiendo la ortografía, ¿no? La dicción. No, es Calatella. Y yo, es una orquídea la Calatella. Yo dije, valió madre. No sé, no sabiendo la señora. O sea, peor todavía. Que se encontró con el experto. Con el más criticón del mundo. Con el máster. No, no criticó, no. Con no, el máster de las orquídeas en Guadalajara. No soy máster a lo mejor, pero creo que soy más criticón que nada. Bueno, no, también eso no. Lo sabemos y porque nos hemos sentado a criticar bien sabroso. Bien gacho. Bueno, de hecho no criticamos, observamos y hacemos comentarios. Y hacemos, criticar es hacer críticas, ¿no? Sí. Criticón es hacer críticas agudas. Lo que hacemos nada, tú y yo cuando nos sentamos a platicar. Entonces, resulta que después, a los días, viendo el Facebook y viendo los videos, y sale de una película gringa que empieza en las favelas brasileñas y demás, y una niña de 7, 8 años, que yo no sé cómo hace para llegar a Estados Unidos sola, porque aparte se le escapa como a 1,000 tiradores y bueno, matan a sus papás y le dan un chip. Bueno, es una estupidez de película, pero bueno. Ah, bueno, menos mal, ya le estaba alarmando. Le dice el papá, tienes que huir, ¿no? Le dice la niña, mi Calatella. O sea, está mal traducida la película. Ah. Y es Calatella, le dice Calatella a la niña, una niña preciosa. Así le puso la niña por ese. Mejor, probablemente. Y después me di cuenta que otra persona le puso a su hija por la película, por la niña. Y no son ni siquiera Catleya, o sea, ni siquiera es correcto el nombre. Mi hermana tenía un compañero que se llamaba Paramount, ¿verdad? Maciosare. El Maciosare, ¿no? Qué entonces dices, si vamos a hablar de flores, pues busquen primero el significado de la flor, ¿no? Vainilla significa flor negra. Órale. Entonces, pues a lo mejor está bien porque tenía el alma negra quien le puso el nombre a la persona, ¿no? Pero flor negra, más que nada es por el fruto que se vuelve oscuro cuando madura. Pero sí, hablando de flores mexicanas y de todo el mundo, hay que investigar antes de ponerle el nombre. Sí, claro. A nuestros hijos. Para yo saber siempre qué digo. Queremos decir, ¿verdad? A mí me dicen, Memo, no, Guillermo, no, Memo, Guillermo. Yo un día se me ocurrió decir, Guillermo para los cuates. ¿No soy tu cuate? No. Si quieres ser mi cuate, dime Guillermo, ¿no? Yo defiendo mucho mi nombre, me encanta el significado de mi nombre y todo. Y agradezco que me hayan puesto un nombre nada más. Pero sí, yo tengo una amiga. O sea, los nombres que de se llama Orquídea, no le gustan. Que es sobrina de una tía. Bueno, tengo años sin verla. Y dice, pues yo me gustan las orquídeas. Ay, la niña se llama Orquídea. Pues, sí, Orquídea. Ya con los años, cuando supe lo que significaba Orquídea, dije, pobre de mi amiga, ¿no? Y nunca me he atrevido a preguntarle. Por la amistad. Sí. De decir, si sabe lo que significa tu nombre. Entonces, hablando de flores, también hay de repente los humanos con decir, uy, le voy a poner el nombre más chingón a mi hijo. Pues cometemos errores, ¿no? Claro. A veces. Y pues bueno, seguimos con una canción. Con David Sizer. ¡Órale! Que estaba. O sea, a Tamazula. Va dedicada para ti, Marce. Ah, muchas gracias, Guillermo. Y órale. Se llama Flor Silvestre y Campesina. Órale. Habla de una forma tan hermosa de la sencillez y la compara con las flores europeas que son símbolos de dinastías, sí. De. ¿Cómo se llama? Monarquías europeas. Bueno, pues entonces, le vamos a pedir a Carlos que nos lleve con esa melodía y por aquí vamos a regresar. Escuchar. Sale, estamos platicando con Guillermo de Flores de México. De México. Flor silvestre y campesina, flor sencilla y natural. No te queré en una flor fina por vivir junto al nopal. No eres no eres lirio, mucho menos flor de lis. Tu perfume es mi martirio y con él yo soy feliz. Como tú, mi flor silvestre, tuve en la sierra un amor. Nunca supo de la suerte y si mucho el dolor. Mientras duermes en el suelo, te protege el matorral, el cadillo y cornisuelo forman tu haya nupcial. Flor humilde, flor del campo, que engalanas el zarzal, yo te brindo a ti mi canto, florecita angelical. Siempre así do mi esperanza, linda flor espiritual, yo te he dado mi confianza, florecita del maizal. Oh, órale, pues listo. Ya estamos de regreso. Escuchamos a David Sáizar. Ya David ni te dejé escuchar la canción por estar hablando, ¿verdad? No, pero luego la escucho con más calma, Es una delicia esa canción. Sí, es muchas gracias. Estamos platicando aquí con Guillermo sobre flores de México. Echándole flores a la gente. Sí, pues, ya le mandó, sabe cuántas aquí a Marcela, pero bueno. Es que para mí es un placer estar con ustedes, desgraciadamente no pude estar desde el principio del programa, pero... No, pero ya nos fuimos a Strainings, entonces pues estamos bien, ¿verdad? Pues yo de así repente es. Digo, ay, una hora, ¿qué voy a hablar en toda una hora, no? Y escojo hasta 10 canciones para meter canciones, y al rato nomás pongo 2 canciones. Así empezamos también nosotros, ay, sí. Con 2 canciones, con 3 canciones, y al ratito no, pues a veces ni una. Ni una. Sí, hablando de otra de las flores famosísimas, bueno, tenemos flores impresionantes como son las orquídeas, por supuesto, que nos representan en todo el mundo, porque gracias a las orquídeas mexicanas y al género Laelia fue la de como empezó la depredación de orquídeas, del género orquídeas. Ajá. En Latinoamérica por los europeos. Bueno, tenemos la Nochebuena. Sí, sí. Que es la flor de sangre. Tenemos otra que dijiste tú, maravillosa, que es el cempasúchil. Es una flor compuesta también, aunque tenemos muchos tipos de cempasúchil, bueno, varias especies de cempasúchil. ¿Alguna vez, Marcela, de niña te hicieron alguna corona de flores amarillas que las tejían, las iban amarrando? Sí, alguna vez nos llegaron a comprar ese tipo de coronitas. Son especies de cempasúchil. Ajá. Órale. Y, por ejemplo, en mi rancho se empezaban a florecer, ibas y cortabas, y era nomás como un ahorcado en la flor, porque uh-huh. son flexibles, uh-huh. y iban quedando los cabos, los ibas cortando largos, y en 5 minutos ya tenías una corona y se la dabas a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a tus hermanas. A tu novia. A tu novia y demás. Bueno, ya los más grandes. A tu novio. A tu novio. También, porque también, no. No, espérate. Se lo ponías a las yuntas. A las yuntas. Para el día de San Isidro Labrador. Sí. Claro. O sea, las flores han estado. Y siempre han estado presentes, ¿no? Siempre con nosotros, han estado presentes. ¿No? Es decir, en los matrimonios, en alguna ceremonia religiosa. Hasta en los funerales. Los difuntos. Sí, que yo creo que es lo más mal gastado, llevar flores a un difunto. Porque no las, ¿por va, qué? No las va a ver. Bueno, pues ahí no podemos ayudarle a quien se murió, pero creo que es un acto de buena onda, ¿no? Finalmente, sí, ¿no? Yo, es como un presente, vamos, ¿no? Sí, antier fui al velorio del papá de uno de mis mejores amigos. Uh-huh. Y decía a mis amigos, bueno, como siempre, ¿no? El grupo de WhatsApp. Hay que cooperarnos para... ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a llevar? ¿Una corona, un ramo, qué? Y muy sabiamente dice un amigo, no. La cooperación, siempre hemos hecho cooperación para las flores de los papás de nuestros amigos que han fallecido. Órale. En esta ocasión no sabemos cómo esté todo, que la cooperación sea en efectivo. Ah, está muy bueno. De algo ha de servir. Buen detalle, ¿no? Buen detalle. De algo ha de servir, ¿no? Claro. Entonces, porque aparte conociendo a nuestro amigo, y nos dimos cuenta que toda la familia y sus amigos de trabajo y demás, exactamente no llevaron flores. Era mínimo lo que había de flores. Porque muchas veces piensas que entre más flores era más querido. Muchas veces del tamaño del ramo es lo que dejaste pendiente de, con la persona, de hecho, ¿no? Es una costumbre de los italianos en los funerales o en los eventos cuando se casan, no es dar flores, te dan un sobre con una lana, ¿verdad? Te dan un sobre en blanco. Mira, con una lana. De Italia. Ah, sí. No, bueno, pues es que como tú dices, es más útil, ¿verdad? Es más útil un regalo de esa naturaleza y que sea también anónimo, ¿no? Porque también no es correcto que saques la lana y se le como los mexicanos, ¿verdad? Que se la pegan aquí al... Ah, cuando está bailando el vals. Es una tradición, a mí se me hace fabulosa, que se ha ido perdiendo porque... Pues la a mí gente... se me hace de la chingada. A mí es divertidísimo. Y que te pongan billetes ahí. En mi rancho no se usaba pegarse los billetes. Pasaba el novio con el tacón de la novia. Órale. Y ahí le metías el dinero. Ah, bueno, pues ahí está un poquito más mejor, ¿no? Se fue perdiendo después esas tradiciones. También tomaban el brindis en la novia, en el zapato del novio. Ah, sí. Y era, yo no lo entendía, después con los años me explicaron que era la sencillez, la humildad que tenían que tener los esposos. El de tomar en el zapato del otro, que, o sea, que se tenían que poner... en los zapatos del otro para ser una buena pareja. O como decía mi papá, tomar en el mismo vaso era sinónimo de unión. Mi papá decía que tomáramos agua, todos los hermanos, del mismo vaso. Entonces, de hecho, el brindar, Guillermo, viene desde la Edad Media, porque era un acto para evitar o prevenir que fueras envenenado, ¿verdad? Si brindabas... Para Andabas que tiraba, y, se cruzara el vino o la bebida. Es, lo podías vertir o en un mismo vaso y le tomas tú, le tomo yo, así estoy brindando, ¿va? Sí, es. Para evitar ser envenenado. Y ¿no? También se brindan flores. Órale, eso está chido. A ver, hablando de flores, seguimos con el cempasúchil. ¿A dónde lo utilizamos? Para los altares de muerto. Sí. Ah, sí. Que a mí el olor es delicioso. Sí, ¿no? Pero no nomás eso, se utiliza para hacer las pastas comestibles. La de fideos, la de... ¿En serio? ¿Con eso se letras, hace? Sí, por supuesto. Se hace con el cempasúchil. Tiene muchas utilidades, pero sobre todo la decorativa. Siempre va a ser la decorativa. Uh-huh. Y en México, ¿qué ofrecemos a nuestros difuntos? Flores. ¿Flores? Flores. Flores, flores y flores. Y no importa, porque muchas veces el cultivar flores se asocia a la feminidad. No. Los mayores cultivadores de flores son hombres. Inclusive, en las asociaciones de orquidología a nivel mundial... Está entre el 70 y el 85% que son hombres y no tienen que tener nada con su sexualidad. Son gente heterosexual, la mayoría. O sea, está muy mal aplicado el decir, ay, cultiva flores, es jotito. No. O sea, los grandes cultivadores de flores son cabrones, ¿no? Como podríamos decirlo en México. Sí. Uh-huh. Entonces, aunque las feministas no estén de acuerdo, o sea, aunque no estén de acuerdo, la verdad no me importa. Lo cual nos vale madre, pues. En esta mesa nos vale madre. Sí. Porque ya ves que de todo se quejan, pues. Pues sí, pero o sea, es una cosa maravillosa que la mayoría de cultivadores de flores son hombres. Sí. Órale. Y es que y muy. Ay, pero tú eres hombre, ¿por qué tienes florecitas? Pues porque tengo buenos gustos, mis gustos son finos. Claro. Sí. Claro. Entonces, y entre hombres es muy difícil que brinden flores. Chistosamente, yo en un cumpleaños a mis amigos me dijeron, ¿qué quieres que te regalemos en tu cumpleaños? Yo, flores, porque a mí nadie me regala flores. Órale. ¿Y sabes qué? Nadie llegó con flores. Llegaron con botellas de alcohol, de tequila. Con dinero. Es que también hay eso. ¿Por qué le regalas flores a un hombre? A un hombre. O sea, ¿cuál es el problema? Es como, ¿por qué viste a la niña de azul? A mí nunca me han regalado flores. Oiga. Pues un día lo voy a regalar. Fíjate, o sea, yo con mis amigos, así de cuaderno de doble raya, en un cumpleaños, flores, tráigame flores. Y después les dije, ¿por qué ninguno de ustedes, cabrones, me trajo flores? Es que tú tienes orquídeas, ¿cómo le competimos a eso? Es que pero es diferente porque es un regalo. Es que ahí sí está difícil. Pues me preguntaron qué quería, yo dije flores, porque a mí nadie me regala flores, yo las tengo que comprar diario. Entonces, pero chistosamente... Marce, tome nota, por favor, sí. Ahí, cuando Guillermo cumpleaños hay que regalar. ¿Cuándo cumpleaños? 7 de mayo. 7 de mayo, mero. 7 de mayo. Día nacional. Sí. De plano. De plano. ¿Qué pasa con los patinadores artísticos? Uh-huh. Ah, les dan flores. Es maravilloso, sí, sea sí, hombre flores, o mujer, ¿sí? Cómo avientan las flores a la pista de patinaje. Sí, ¿no? Sí, es uh-huh. correcto, es correcto. Y no se ve mal. No, no, claro que no. No se ve mal porque son patinadores artísticos, la belleza, uh-huh. la elegancia, uh-huh. todo. Ah, ok. Y vamos, ahora sí, con los cabrones cabrones. ¿Qué le ofrecen a los toreros? Flores. Flores también. ¿Qué se les brinda? Flores. No, no. Y a los toreros se les brindan claveles por tradición. Uh-huh. Pero dices, es que, ¿cómo le voy a regalar yo una flor a un hombre? Tú vas a la plaza de toros. Yo no sé si les gusta a ustedes los toros o no. A mí sí me gustan. La neta no. No. A mí sí me gustan los toros. Sobre todo cuando están a la parrilla. Soy ecologista. Oh. Pero tú ves a los hombres más, como decimos, cabrones en el mundo. Más machos. Chingada. Más machos y la chingada. Y tienen sus claveles por si les gusta la corrida de toros. Les brindan flores al torero. A los toreros. ¿Y qué? No es malo. No. No es malo porque es una un torero. Tradición. O no, no creo que sea malo. Y lo malo es que. Y, pero el, ¿cómo, lo malo es que el torero se ¿cómo chinga? ¿Cómo no ofertamos una flor a un amigo? Porque a un amigo le tenemos que dar una bebida alcohólica. Tequila. O le tenemos que brindar un algo material, un reloj o uh-huh. algo así, ¿no? Oye, escuchándote, me viene a la mente ahora con las feministas que había un grupo de chicas que les regalaban flores a las mujeres policías, ¿verdad? Al contrario de ir a patear ahí lo que se encuentre y todo ese rollo, llegaban con una flor y ya se la daban a la mujer policía. Pues es un buen signo, ¿no? Es un buen detalle. Nos hemos deshumanizado, uh-huh. órale, completamente. Dice esta canción, las ciudades destruyen las costumbres. Claro que las destruyen. Sí, claro. Y no es que las ciudades destruyan las costumbres. Nosotros que vivimos en las ciudades, sí, las sociedades, pues. No volteamos a ver de dónde venimos. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué siempre dices mi rancho? Porque yo viví en un rancho, crecí en un rancho y crecí en un rancho lleno de flores. Yo a los 8 años empecé. A los 8 años empecé con. De un rancho al otro. Con las orquídeas. Y otra cosa, teníamos árboles frutales. Órale, ese es otro tema, pero está toda madre también. Ah, y dan flores. Órale, la granada, ¿qué onda? La granada da flores. Órale. Los cítricos dan flores. Los famosos azares. Que de ser una flor tan hermosa. Blanca. Flor de azar. Sí, se empezaron, flor de azar, la canción. Sí, se empezaron a replicar en cera blanca para los ramos y los tocados de las novias y las quinceañeras. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, a ese grado, las flores, si nos detenemos a ver, siempre han estado en nuestra vida. Siempre están con nosotros, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Por su aroma, por su belleza, por sus colores. Porque tal vez llevan un mensaje, ¿verdad? Por ahí medio escondido. Inclusive hay gente que... Yo siempre he dicho que a los humanos nos encanta etiquetar todo. Órale. Y, por ejemplo, dicen, si tú regalas una flor amarilla, significa desprecio. La flor roja es pasión. Órale. La flor blanca es amistad. Y les ponemos nombre a todo, ¿no? Pero... ¿Y una rosa que es la del amor o qué? Dicen que es la flor del amor, las rosas. ¡Órale, las rosas! Pero, si dicen que las flores amarillas son del desprecio, cuando es temporada, que ahorita todavía estamos en temporada de girasoles, ¡qué maravilla que te regalen un ramo de girasoles! Sí. Y se venden por miles en México. Sí, sí, sí. En todo el mundo. Porque es una flor bellísima. Muy bella, muy bella. Estamos de acuerdo. Y es una flor que aparte aprovechamos su semilla, su fruto, como alimento. Sí, sí, sí. Las semillas del girasol. La semilla de girasol. Entonces, realmente cada quien le pone la connotación que quiere a las flores. A mí no me importa que me regalen flores amarillas, pero que me regalen, ¿no? Que sean rojas, blancas. Así también eso tiene mucho que ver, ¿no? Es que el significado de cada color, ¿no? Si me regalas rosas rojas es porque quieres pasión y sexo. ¡Órale! Si es rosa es porque es amistad. Y si es blanca, que porque es pureza. No, ya hicimos un conclave aquí, Guillermo y yo, sí. Y las rosas son de amor. Sí. Sí, pero... Amore. Dicen que las rosas son de amor, pero las orquídeas son del verdadero amor. ¡Órale! No, pues habrá que investigar, Marce, dónde venden orquídeas. Orquídeas. Porque, pues no, son muy difíciles. Sí, no conocemos a nadie. No conocemos a nadie que venda orquídeas. Es como cuando me dicen, ¿tenemos orquídeas en México? Y así, ni sí, una. Tenemos más de 1300 especies, más sus variantes de color. ¡Órale! Que no acabas nunca. Hubo una persona que me dijo un día... las orquídeas están de Estados Unidos, ¿verdad? Y le dije, ¿y a ustedes dónde la trajeron? O sea, por favor. Bueno, tú eres experto en eso. No, pero... Vemos gente que no... Ahora sí que pasamos de noche, ¿verdad? Por esta vida y pues no nos damos cuenta. Es cuando me dicen, las orquídeas son carísimas. Sí, pues. ¿Compra un ramo de rosas en 14 de febrero? No, pues ahí sí se pasan. No, las orquídeas las consigue una... Otra cosa, yo estoy a favor de comprar plantas. Órale. Sí. No orquídeas. De las que sean. Plantas. Yo con el tiempo aprendí que la flor cortada es una flor muerta. Uh-huh. En sí. Cuanto la cortas, sí, es se correcto. Le considera flor muerta, sí, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, si podemos regalar una planta que florezca, como por ejemplo una orquídea, una gerbera, hay muchísima planta... O sea, la idea es mejor regalar la maceta con la... Sí, por supuesto, los claveles. Las margaritas. Compras una planta, la pones una maceta bonita, la regalas, la sigue cultivando la persona... Y sí, claro, y la cuida como las violetitas. Y siempre se va a estar acordando. Sí. Y es mucho más barato que un ramo de flores que te va a durar de 3 a 8 días. Entonces, órale. Compras una planta, la regalas y ya... Órale. El cilantro no sé de dónde es, pero tiene una flor para mí bellísima, pequeña. Pero sabe a toda madre. Blanca. Y aparte de una ensalada con flor de cilantro es sí, no, otro rollo, ¿no? Por no decir hablando de flores. Órale. Oyendo lo que decías de la maceta con la flor ahí, me acordé de la película, aquella donde hay una chava, creo que se llama Matilda la niña, y el otro es un francotirador, y total que se arma un rollote, sí. y la muchacha bien chistoso, porque andaban huyendo de un lado a otro, y ya cuando iba a huir, agarraba su maceta, nos cambiamos y cargaba con su flor, ¿no? Flor, claro. Inclusive ahí por ahí una fotografía histórica de que, no sé dónde... que a los soldados les pusieron margaritas, a un soldado, a varios, en el cañón de su rifle. Sí, sí, es de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Es hablar de flores es sumamente maravilloso. Otra flor, la flor de guayabo. ¡Órale! La flor de guayabo es una flor sencilla, sumamente es delicada, es elegante, es para mí es una flor fascinante. Inclusive en nuestro México están los deshilados, los bordados y demás. Pero sobre todo en deshilado hay una puntada que se le llama flor de guayabo. Órale. Que se utilizaba mucho para servilletas, mantelería, pero también se utilizaba mucho para... el vestir de los niños o niñas que iban a ser bautizados. Y aparte que conlleva un trabajal, el deshilado de sacar hilos, sí, y luego cuadricular y todo lo que implica, y todo lo que implica que se avientan ahí las... Sí, pero la flor de guayabo es sumamente elegante. Volvemos, la sencillez es la base de la elegancia. Órale. A mí cuando me dicen, es que las orquídeas sí... Me encantan, me fascinan, es mi vida las orquídeas. Yo dejé todo por las orquídeas. ¿Y son complicadas las orquídeas? No, no son complicadas, los complicados somos nosotros. Órale, era pregunta, no era afirmación. vamos a aclararlo. ¿Complicado eres tú? No. Era pregunta. ¿Las orquídeas son complicadas? No son complicadas. Son específicas, no complicadas. Okay. Pero para su cuidado. Sí, yo siempre he dicho, las orquídeas es... Nomás checas de qué clima son. Ajá. Y si es para el clima de Guadalajara, hay que tratarlas como hijos de vecino. No hay que chiquearlas tanto. Solitas van a hacer su trabajo. Su torta ahogada y su chela, ¿no? O sea, se la voy a tratar como si fuera Guadalajara. Ay, su pozole, ¿no? Claro, yo siempre he dicho, las orquídeas, por ejemplo, sobre todo las que vienen ya de in vitro. Ay, y todo, que desde que siembra la semilla, pues viene lleno de nutrientes el agar y demás. Yo sí les digo, las orquídeas comen bien. Hay que alimentarlas. Órale. Bien. ¿Cómo? Sí, las orquídeas no comen pendejadas como McDonald's y Burger King y todo eso. No, las orquídeas comen pozole, enchiladas, así, rico. Sí. Hay que alimentarlas bien, ¿no? Sí. Carnitas de puerco, de tlacuache, de armadillo, no sé. De venado. A ver, Guillermo, nos llegó aquí de Víctor. Otro. Dice, también hay unas vajillas de la marca Cinta, perdón, Cinza, ya lo corrigió, que son con flor de guayabo. ¿Están hechas con flor de guayabo? Me imagino pues que la decoración. La decoración debe ser de flor de guayabo. De flor de guayabo. A lo mejor, ¿de dónde serán? De Tlaquepaque, es esa marca Cinza, ¿no? No la ubico la marca. No, ni yo. Yo nomás conozco la marca Ánfora, que la En aquellos años era Los Afina, ¿no? Los Afina, estaba en El Salto. Pero tenían una planta ahí cerca de González Gallo. Los hijos de no recuerdo el apellido de ellos, pero fueron compañeros míos en la escuela. Por eso conocí esa fábrica y hacían unas vajillas muy padres, ¿eh? Sí. Pues bueno, las flores se han estado en todas las culturas, en todo el mundo, en todos los tiempos. Y siempre van a estar. Una de las flores más caras del mundo es el azafrán. Ajá. Sí. Y no exactamente la flor, sino sus pistilos. El azafrán es la especia más cara del mundo y la que le sigue es la vainilla. Así de sencillo. Ok, a ver, nos detenemos un poquito ahí. El azafrán, ¿es español? Es turco. Es de Turquía. Pero España lo adoptó también. Y España es uno de los grandes productores de azafrán. Sí, es que yo cuando cocinaba para darle ese color al arroz en la paella usaba azafrán. ¿Pero usabas el azafrán? ¿Usabas azafrán? ¿Pedacitos de pétalos? No. ¿Teñidos? No, azafrán. Ese te lo venden en cualquier lugar. Porque tres pistilos que da la flor. Y si hace un arroz, Marce, con azafrán, sí, sabe chido. Sí, y si rico. Le pone ahí unas almejas, sabe muy chido. Sí, es de Guadalajara. Muy chido. Sí, muy chido. Muy chido. Y eso, o sea, las flores siempre han estado en todo, en la historia de la humanidad, ¿no? En todo tiempo y en todo lugar. Así es. Nos han acompañado. Hay una frase, por supuesto no es mexicana la que voy a decir, pero me fascina. Me fascina, digo, lo digo con todo el ¿cómo se dice? ¿Derecho de causa? No. ¿Cómo? Bueno. La fascinación es esa palabra es algo que abarca realmente todo, ¿no? La belleza, el gusto, todo. Decía Confucio, este gran sabio... El inventor de la confusión. No fue Confucio, no, ¿verdad? Esta Miss que... Un chino japonés que inventó la confusión. No, qué horror, qué vergüenza, pero bueno. Bueno, es que estaba muy a la mano, pues. Y perdón. Con eso terminamos, yo creo, y sí, decía... ya me mandaron a la chingada, ya que me voy a callar. Yo no lo veo que vaya tomando su camión para San Juan de los Lagos, pero bueno. Lo vemos muy sentadito aquí. Ay, Dios. Hasta en la chingada hay flores. Sí. Sí. Sí. Sí, cierto. Decía Confucio, la amistad de un verdadero amigo es como un cuarto lleno del aroma del Lam. ¿Qué es eso? Es una orquídea que es un cimbidium silvestre que está en China y en Corea. Es un cimbidium, es una orquídea terrestre y tiene un aroma sumamente delicioso. Debe ser. Entonces, o sea, las flores siempre han estado. Y bueno, y a ver, ¿y las fresas también dan flores? La planta. ¿Cuáles son las plantas que no dan flores? Los hongos, los helechos y algunos otros géneros de plantas. Pero prácticamente el 99% florecen. De los géneros de plantas florecen. Órale. Que también no es lo mismo florear que florecer. Florear no, me es imagino, la riata de charrería. Me imagino que no. Ah, bueno, esa es otra excepción. Ya me había ido por otro lado. Sí, claro. Fíjate lo que dices, porque estamos en vivo. Te recuerdo. Yo estoy ante dos, ante dos celebridades aquí. Es correcto completamente. Su pensamiento es limpio y puro. Limpio y puro. Sí. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Bueno, ya está despidiendo el programa. Ver, no, Marcel, simplemente. Llámelo al orden, por favor. No, lo que pasa es que Marcela ya te puso. No, nada de así eso. Así como que ve nomás, ya van a cerrar. No. Órale, todavía tenemos un poquito de tiempo. No seas gacho, Memo. Está muy interesante lo que nos platicas sobre las flores de México, pero ahora. Háblanos poquito de tu festival, para los que nos escuchan, ¿qué onda con ese festival? ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde? ¿Qué día? ¿Cómo inició? ¿Cuándo florece nuevamente? ¿Cómo inició? Ya no lo voy a platicar. Ya. Es muy larga la historia. La verdad, sí, inició hace 6 años, viene la 14ª edición. ¡Órale! Dos chido. De las cuales han sido en Expo Guadalajara. ¡Órale! Que la última me dejó con una deuda tremenda. Resaca tremenda física. Muy agotador, ¿no? Sí, muy agotador, pero estoy contento. ¡Qué bueno! Está empezando a florecer el festival. ¡Qué padre, ¿no? Después de 14 ediciones, no ha sido algo tan sencillo. No, me imagino. Pero no. va bien todo. Y esta 14ª edición viene en el Parque Metropolitano de Guadalajara. ¡Órale! ¿Para cuándo será? Después de las agruras nos contesta. Perdón. Oye, el lunes se me salieron los mocos en vivo. No, y luego tú grabas video cuando. Sí, con el video me tuve que parar. Una servilleta. Nosotros no hemos grabado video. Bueno, pues qué bueno, somos humanos, ¿no? Sí, claro. Muy. Algo tiene que pasar. Muy humano. Claro. Pero prefiero que se me haya salido el moco a los pedos que le salieron a Lucero, ¿no? En concierto. En pleno concierto. ¿Y qué dijo? ¿Y? Digo Lucerito, y muy bueno, muy en fin, es el del 14 al 17 de abril. No nos podemos poner serio, Eduardo. No. 14ª edición de Flores y Colores de México, Parque Metropolitano de Guadalajara. Ahora le hay que explanada Torres Amarillas, del 14 al 17 de abril. ¿Y cómo hacemos para entrar? A ver, platícales. Simplemente tomas tu pretren. No, hombre, ya ubícanos a la entrada, hay que pagar. No, hay una página donde podemos. Flores y Colores de México, okay. En Facebook, Instagram también. Perfecto. Está Kiaco Orquídeas, Facebook, Instagram también. Y pues ahí nos pueden localizar. Por medio de la página o al teléfono 33 12 25 47 45 con su servidor. Guillermo Rodríguez, que así es. Les va García, a atender. García, mamá. Sí, pues, hombre, pero el ranchero arrepentido. Este señor es tan complicado a veces, Marce, pero bueno, así lo queremos. Así lo queremos. Ya. Dios nos lo dio y Dios nos lo va a quitar. No, lo que pasa es que no soy complicado. No soy común. ¡Ah, eso! Eso es cierto. Eso está bueno, acordándonos de flores ya como un último comentario mío, ya no voy a hacer otra. Las primaveras que están floreciendo. No, ahorita. A mí la que me gustaba era la flor del principito, si se acuerdan, ¿no? Cómo la cuidaba y le ponía un biombo para. Es una rosa. Capelo. Una rosa. Para que no le diera el aire porque el capelo era un capelo de cristal. Los biombos son para dividir algunos. No, pero también la cúpula esa o la. Sí, es un capelo, lo que comenta, okay. Guillermo. Pero también le puso un biombo. Las dos cosas. Una era para que durmiera. ¿Qué versión le diste? La primera. La versión mexicana. Leyó la versión mexicana. La primera. Tengo que volver. Bueno, pero el caso es que él extrañaba mucho a su flor, ¿verdad? Él extrañaba mucho a su flor porque se dio cuenta que había muchísimas, pero una era la que. ¿La escogió ella? ¿O se escogió? Bueno, no llegaron a tal punto, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no te rías, Guillermo. Es que si dices esa palabra, don Enrique no te perdona. Eligieron. Porque luego uno aquí. Se eligieron mutuamente. Así es. Es que luego aquí uno no sabe qué escoger. No. Bueno, sí, pero no. Bueno, no. No me hagas hablar de. Órale, bueno. Tienes que recordar mi vida solitaria. Sí, hombre. Ya sé. Bueno, ya me callo ya. Una llamada al orden para mí. Y luego Ay, no. Memo, por favor, ya contrólate porque estamos en vivo. Es que es maravilloso. Qué bueno que estemos en vivo y qué bueno que podamos hablar libremente. Sí, pues. Y no estamos diciendo grosería realmente. No. Nomás las estamos pensando. Yo estoy harto y cansado de que yo me meto al Facebook porque tengo que trabajar por las páginas y demás. Y hay tanta basura. Sí. Sí, hombre. Tanta basura. Es un cochinero ya. Y tanta gente que ni siquiera habla lo que piensa. Habla lo que piensan los demás. O sea, no tienen un libre albedrío. O sea, todos actualmente es una moda de decir que es que yo me expreso y quiero que me oigan y todo. Pero ni siquiera son ellos. Pues están repitiendo dicho. Cosas de otras personas. Y son agresivos y respetuosos. Está como la marcha de la humanidad hacia el cosmos de David Alfaro Siqueiros, que está en el Poliforum Siqueiros en la Ciudad de México, junto al World Trade Center. Órale. Y hay una parte del mural que están los falsos profetas. Ajá. O sea, cómo las masas siguen a la gente falsa. Sí, así es. A lo que no. Entonces, qué bueno que tenemos este medio para expresarnos. Y sí, parte de nuestra cultura es ese bicharachero, ¿no? Decía un comediante colombiano, el otro día lo estaba viendo y me da mucha risa. El altar de muertos, ¿qué es lo que ponen? Tamales con manteca, el tequila, el pan, esto. Sí, lo que comía el difunto. Sí, ¿verdad? Y viene el difunto otra vez, ¿a qué? A morirse otra vez, ¿no? Sí, claro. Porque no va a decir, ay, yo quiero pan de sin gluten, yo quiero Además que no se puede quejar ahí del menú. Exactamente. O sea, no. Si es que ahora te lo comes porque te lo comes. ¿De qué se murió? Pues, de lo malo que se vio. De lo que comía, ¿no? Y qué le pones otra vez lo mismo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Para que se vuelva a morir. Es algo sumamente divertido eso. Y aquí podemos, por este medio de la radio, en radiocartón.com y en el programa de Historia y Más, qué bueno que nos podamos expresar. Sí, es claro. Parte de nuestra cultura. Yo te decía hace rato, échate una flor. O sea, nomás que me la presentes. Piropo, que le dicen sí, flores. Esos son los piropos. Pero pues no te aventaste ninguna flor, te aventaste puros albures, ¿no? Que también que también son flores en cierta forma. Bueno, sí. Que nos aventamos en, sobre todo se puede decir o se cataloga al grupo o al género varón en México a los hombres. El aventarse flores no dice, ay, te ves muy bien, cabrón, qué guapo. No. Entre hombres en México, aventarse flores son los albures. Uh-huh. Es otra flor mexicana que no se ve de esa forma, ¿no? Bueno, yo lo que entendí o que... O cantinflé. No, lo que trato de interpretar de lo que dices es que los mexicanos no son muy... varones, desde luego, no son muy... no es muy común que le digas a tu cuate, oye, qué bien te ves, qué bien se te ve tu camisa, te arreglaste el pelo, te volaste los zapatos, ¿no? Qué guapo te ves, qué bonito cuerpo, te ves, ¿no? Porque pues eso como que ya me lo estoy aventando, ¿no? Ah, sí. ¿Y de qué forma nos chiqueamos entre hombres? Albureándonos, aventándonos flores de una forma sutil, a veces no tanto como las en tuyas. En mi persona no aplica eso. Yo cuando en tu persona alguien no aplica ya. Alguien de mis cuates, alguien de mis cuates anda muy bien, se lo digo y no hay problema, ¿no? Ese Guillermo es tremendo. Es que no lo están viendo, pero Marcela está andando. La otra vez, no la vez anterior que vi a Guillermo, hace dos veces, que lo encontré aquí o nos encontramos. Me dice, oye, qué padre tu camisa, mira, ahí es de pana. Una camisa que me hizo favor de obsequiarme mi hijo para invierno. Y no, pues la cuido mucho, ¿verdad? Y lo primero que me dijo Guillermo, ¿verdad? Que es el único que ha notado la camisa, ¿eh? Toda la bola de cuates que son bien machotes, pues ¿cómo van a decir que mi camisa está bonita? Pero no le van a decir porque pues se presta malas interpretaciones. Voy a decir una grosería. Pero es como de repente, oye, pues qué bien te ves, culero. Bueno, pues ya estamos a punto de llegar al final. A ver, Marce, un último comentario. Bueno, yo nada más agradecerle a Guillermo su presencia, gracias que estuviste aquí. Fue un programa muy divertido, muy ameno. 2 horas. Muy ilustrativo. Ameno. Síguele buscando el ruido de chicharrón para que veas cómo truena. ¿Y qué más, Marce? A ver. Y pues cada vez que viene Memo aprendemos más. Sí, la verdad es que domina muy bien su tema, ¿verdad? Así es, conocedor. Yo quiero agradecer a ustedes Ah, no me has dado adelante. La palabra. Sí, claro. ¿Sí? Adelante, Guillermo. Les quiero agradecer a ustedes la invitación y les quiero agradecer a todos los participantes del festival, a todos los viveristas, a todos los que no son viveristas, a los pintores, a los que llevan joyería, a mis colaboradores, a Luis Almendares, a Diana Facio, a Miguel Portillo, Adolfo García, a Meche Salazar, a Beto, toda la gente que, a mi hermana Rebeca. ¡Órale! Le mandamos un saludo a Rebeca. A mi hermana Rebeca, mi hermana mayor. ¡Órale! Un saludote. ¿Y cómo fue que, por qué haces el festival? Digo, ella tiene la culpa porque cuando estaba niño me llevó una caja de orquídeas para que empezara a cultivar. ¡Órale, qué padre! Lo pongo como raíz de todo esto, ¿no? Digo, sí, claro. Pasaron 35 años. ¡Órale! Para que esto floreciera. Cuajara y floreciera, ¿no? Sí, no, pues qué muy padre. Bien. Entonces, Ana, muchas gracias a ustedes, a Sergio Fong, por el espacio, por a Carlitos. Sí, a Sergio, controles, que nos dio la oportunidad de estar, sí, otro rato más. Sí, nos, sí. Muy amablemente. Que todos los demás clientes están contentos porque no nos hemos ido. No, pero ya nos sí, vamos. Pero ya nos vamos porque ya tenemos es hora que despedir el programa. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Marcelo, Guillermo, gracias, don Enrique. Gracias, y Carlos, que nos aguantaste Carlos, 2 horas. Muchas gracias que nos diste el espacio, el maestro Sergio. Y en 15 días estamos por aquí otra con un tema que nos, claro, va a gustar. ¿Sale? Claro, aquí te esperamos.